Sudar es bueno para el cuerpo. Elimina muchas toxinas. Que te la sude es bueno para la mente. Elimina mucha tontería. Confucio. Bienvenidos a Rock Entre Amigos. Bueno, como en este mundo del podcast es tan aventurero y a veces tan inquieto, pues como tenemos en la vida tanto tiempo libre, pues se ve que la inquietud de la gente hace que solo que tenga media hora libre haga lo posible o se busque la vida para realizar un programa pues con otro compañero, ¿no? Así que Nacho se ve que tenía el sábado un huequito, ¿no? Entre fiesta y fiesta, entre concierto y festivalito. Y bueno, me propuso hacer algo distendido, algo alegre. Lo que pasa es que a mí me gusta siempre tener algo, una motivación. Así que, Nacho, gracias por venir, por ofrecerme volver a hacer un programa. Pero tú ya sabes que yo no me puedo mover en senderos de radio tradicional, ¿no? Que es bueno ir poniendo temas y hablar un poco. A mí me gusta tener un tema o algo, una motivación para poder hacer un programita esta vez contigo. Así que bueno, el tipo de programa que vamos a hacer espero que guste mucho a la gente, pero va a ser mucho más distendido y menos sesudo de lo que solemos hacer en Rock Entre Amigos. Así que Nacho, muchísimas gracias. A ti y a vosotros porque no se pudo hacer ese, porque sí que va a ser lo que dices tú, más sesudo el que tenías tú en mente. Y al final, pues encontrando este huequito, pues vamos a hacer un programa casi de radio, no de radio fórmula, pero bueno, 10-12 temas de música, hablando de esos discos y de ese entorno, y pues saldrá, a lo mejor es más parecido a una forja. Exacto. Como tal, cuando yo invito a la gente, ¿no? Pero bueno, pero a la distancia y dirigido por ti. Claro, o sea que estamos ante un nuevo CEA, ¿no? Sí, sí, otra CEA, ¿no? Pero CEA era yo. Había que hacer buscar la transportando el acero y luego a Rock Entre Amigos, pero había que eso, hacer la mixtura ahí. Así. Sí, no sé, o sea, al final sí que va a quedar, pues eso, más un forjando el acero, pero dirigido por ti, pero como los que hago yo. Pero vamos, que esto, tú has dicho que hemos encontrado media horita libre, con media horita libre está claro que no vamos a hacer tú y un programa. Aquí lo que sí que es verdad es lo que digo muchas veces, ¿no? Que depende del colaborador, el amigo que se acerca al programa, pues te tira hacia un lado. Como estábamos comentando antes, el tema de los colaboradores, antes de empezar el programa, pues la persona que me acompaña a mí a veces, que es Joaquín, que los programas me los lleva un poquito más a ese metal más moderno, ¿no? Más contemporáneo. Ahora vienes tú y bueno, y me saca la vena true, ¿no? La vena más pura heavy metalera, así que decir a la gente que se va a encontrar casi un verdadero programa de Forjando el Acero. Sí, quitando a lo mejor un par de cosas que yo a lo mejor no las habría puesto por desconocimiento. A lo mejor uno de los últimos temas no es de los que más yo escucho, pero que cuando luego escuche el programa seguramente pues tenga su quehacer, porque decir, hostia, esto no me lo voy a poner todos los días, pero algo le pico, cuando escucho todos tus programas, que siempre le sacas algo o que no prestabas atención a cierta tendencia o a cierta banda porque se enquistó en el 96 y la pillas tirria o le pierdes el rollo simplemente y la recuperas cuando alguien te lo pone delante de las narices. Así es. Pero bueno, lo maravilloso de los podcasts, que muchas veces lo hablamos, recuerdas que el programa anterior hablamos un poco de esa diferencia entre podcast, entre radio, ¿no? Esa libertad que tenemos los podcasts de poder elegir una serie de temas, de monográficos o de esa libertad a la hora de hacer programas, nos hace que, por ejemplo, sin casi preparar un programa, podamos hacer algo, ya ves, con un ordenador, tú conectado a una distancia de 400 kilómetros y que salga algo decente. Sí, claro, al final es elegir unos temas que queremos poner y hablarlos. Uno estará más de actualidad, otros estarán a lo mejor menos. Hemos cogido los cinco, a mí los que me vinieron a la cabeza, ¿no? Porque también era hablar un poquito así de cinco que dijimos, ¿no? De poner unos discos que no es un poco como infravalorados, sí, que están menospreciados. Correcto. Eso es, no, sí, estoy ahí. Ayer estuve ahí con el Strike Back y con el Predicador y lo que te he contado antes, que al final el cuerpo ya no está para trote. No, pero al final es eso, es por eso, esos discos a lo mejor más que la gente puede conocer las bandas o no tanto, pero decir, coño, es que este disco tenía que haber estado con este, si hubiera pillado un sello, un productor, o hubiera salido un año antes en la bahía en vez de en la zona costa este, o pues habría llegado tres veces más, o no, pero son de esos que son pepinazos y no todo el mundo tiene por qué conocerlo. Efectivamente, bueno, esa motivación que quería yo para hacer este programa es, bueno, decirle a Nacho, le dije que buscásemos pues unas cinco joyas de estas del underground, por decirlo de una manera, ¿no? Poco conocidas, pues para que la gente, bueno, ya está claro que hay muchas joyas conocidas, ¿no? Pero hay discos que realmente son diamantes por pulir, no porque el disco esté por pulir como calidad, porque ya tiene muchísima calidad, sino que está por pulir para que lo descubra la gente, ¿no? Claro, y está por pulir tímpanos. Efectivamente. De gente un poco fusa, a lo mejor. Bueno, hemos empezado, ¿no?, con el Born in a Morning Hall de los Blind Guardian, no porque sea un diamante por descubrir, sino porque, bueno, era un ejemplo de un disco que para mí es una joya, es una auténtica obra maestra, pero conocida, ¿no? No es un disco masivo, pero sí que podríamos decir que es un disco clásico dentro del heavy metal, ¿no? Entonces, ¿Tú crees que no es un disco masivo y Imaginations? Es que, vamos a ver, ¿a qué consideramos masivo, ¿no? Al vender cuántas copias, o al, porque en Estados Unidos, por ejemplo, no llega en ventas, por ejemplo. Es que no es un disco masivo en Estados Unidos. En Estados Unidos es un disco de culto, porque no ha entrado masivamente. Claro. En Europa sí, por tanto, claro, mundialmente es que no es un disco masivo. Es que es eso, es año 95, que ya ha cambiado toda la... O sea, ya los grandes son grandes porque tienen ese nombre, pero están en decadencia, en incluso compositiva. Blind Guardian, yo no sé, me imagino que en alemán, fíjate, el primer disco del 88, que nadie se piense que Blind Guardian es como Grave Digger, que vienen del 84, o sea, del primer lustro de los 80. O sea, la banda como tal arranca tarde y con un sonido muy, muy cañero, pero ya arranca tarde, o sea, con sonidos thrasher, ¿no?, que tenían ahí en Alemania de toda la vida. Pero claro, cuando llegan a Imagination, yo no sé esos cuatro primeros discos anteriores, ¿dónde les tenían posicionados? Porque aquí en España yo creo que no se les conocía, o les conocían ciertos círculos de gente que se le curraba mucho, pillaba cosas por catálogo. Yo empecé más o menos por estas épocas, 92, 93, o sea que son World Five Beyond. A lo mejor no me llegó de primera, me llegó una vez había escuchado este Imagination por algún colega, ahora mismo no lo recuerdo bien. Pero aquí sí que fue como un boom. Yo digo, yo no sé si en Alemania lo estaban petando tanto que empezaron a intentar llegar a países minoritarios como podríamos ser nosotros en los 90, pero claro, su estilo de música ya estaba en decadencia, aunque ellos inventaron luego también como su propio camino, pero el heavy stock siendo, vamos a ponerlo como heavy tradicional, más power, más speed, pero con un sonido muy definido, que nada tenía que ver en esas tendencias, aunque luego ya, como digo, ellos crearon un poquito un subestilo, así con el rollo del rol, ¿no? Un público que de repente descubrió la música porque le gustaba las espadas y echar los dados y tal, pero joder, es que yo no sé hasta qué punto ellos estaban subiendo o ya estaban estancados o estaban bajando con toda la ola, que ya estaba pues el grunge, estaban ya un montón de sonidos mucho más cañeros, incipientes y empujando. Pero claro, esto cuando llega a España, yo lo veo como una banda que acaba de llegar a triunfando. Y claro, esto fue petar el canciller dos veces. Y a partir de ahí, Blind Guardian lo que ha hecho es crecer y crecer y crecer. Y cada vez que ha venido en estos 25 años casi, ha sido meterse en sitio más grande. Entonces, pues digo que para mí Imagination sí que es... No es Dio, no es Saxon, pero casi casi. O sea, se quedan en uno de estos que sube y baja a primera y segunda. Y o se tira mucho tiempo en primera, pero siempre en la cola. ¿Sabes cómo te quiero decir? Sí, sí, sí. Mira, entonces, yo para mí, la clave de los Blind Guardian es, primero, lo que tú has dicho, salen un poquito después de todas esas grandes bandas, ¿no? Helloween, Grave Digger, Running Wild, Rage. Por tanto, pero sale antes de esa siguiente ola que son Angra, Hammerfall, Brainstorm y porque la yo otra creo que ola, son ¿no? ellos es los el que bisagra. Abren ese camino. Sí, es la bisagra. Para mí es ese grupo que hay en medio que hace que todavía sobreviva ese movimiento, porque tú piensas eso que es. Los discos grandes de Blind Guardian, ¿no? Que podríamos decir que es el Tales from Twilight Zone, el Somewhere Far Beyond, el Imagination, es más o menos esa época donde Helloween está en dudas, Maiden está, bueno, empezando vacas flacas, Judas Priest, y Udo hace o también están en vacas flacas. Entonces, ese paso que hay, pues entre Rage, Running Wild y lo que estamos diciendo, ¿no? Heaven's Gate, por ejemplo, tampoco dura, ¿no? Desaparece en el 90. Bueno, desaparece no, pero cambian sí. de estilo y se alejan del heavy metal más duro. Por ejemplo, Axis, otro grupo de esa época que también hacían heavy metal, se hacen muy americanos. Entonces, Blind sí. Guardian sirve de puente entre esas dos bandas. Y lo bueno que tiene es que en éxito, lo que pasa es que el Somewhere Far Beyond, que es el que tú estás diciendo antes, en Alemania sí. ya es un disco grande, en Alemania ya es un disco con mucho éxito, y es sobre todo muy exitoso en Japón. O sea, estamos en una época donde el power metal en Europa estaba empezando, o el heavy metal estaba empezando a flaquear en cuanto a ventas, y empiezan a sobrevivir muchísimos grupos, como los que estoy diciendo antes, Rage, Running Wild, incluso Stratovarius en sus inicios, sobreviven gracias al mercado asiático, ¿no? Y bueno, mientras las vacas flacas están en Europa, el mercado asiático sostiene un poquito pues todas esas ventas de esos discos. Y claro, de paso, cuando sale el Imagination, que podríamos decir que a lo mejor en éxito en cuanto a ventas no es el disco más vendido de los Guardian, para la gente, para los fanáticos de los Guardian, sí que está considerado la obra maestra de los Guardian. Es como que, es lo que te iba a decir. Yo no, o sea, no, yo tampoco me he preparado aquí con muchos datos, simplemente tengo abierto Metal Archives y lo que me venga a la cabeza de mi vivencia. Pero a lo mejor habría que ver cuál es el que llegó más alto en los charts o las listas. Pero yo creo que Imagination sí que es el que más pudo vender y el que más les abrió pues a un público que a lo mejor no era netamente heavy. Otra cosa es que Tales, Somewhere, Follow o Battalions of Fear nos gusten más. Pero yo creo que es este el que les hace ya explotar. Masivos. Y decir, heavy, seguimos haciendo esto, seguid al ciego, ¿no? Como el polo de Blind. Pero al mismo tiempo es chavalito de las mazmorras y los dragones, veniros que esta música tiene mucho que ver con vuestro rollo. Bueno. Y ahí se mezclan dos culturas, ¿no? La heavy y la del incipiente rol, o no, que ya seguramente había gente que jugaba en los 80, pero que ahí yo lo viví más porque tenía un montón de colegas que tanto yo con los dados, con los dados en el bolsillo, y el tronco, yo ahí un, no sé. Es que parece una tontería. Sí, sí, Nacho, parece una tontería, pero estamos. Blind Guardian, podríamos decir que son los que hablen, lo que tú estás diciendo un poco, abren la vía épica dentro del heavy metal en el sentido más imaginativo, ¿no? Y vienen en compañía de que pocos años después empiezan ya las películas del Señor de los Anillos, a que empiece a haber una especie de auge literato, ¿no? De la literatura, claro. Incluso se meten en temas de ciencia ficción y tal. Y entonces es como si absorbieran una serie de juventud que estaba más metida en el tema de rol, por ejemplo, o de tema de leer libros y tal, y este heavy metal los absorbe también, ¿no? Es como si dijésemos, coño, esta música está hecha para seguidores del heavy metal, sí. Pero también para el inquieto lector, ¿no? O para el inquieto cinéfilo. Y entonces aúna aquí una serie de gente, porque Blind Guardian, por ejemplo, es uno de esos grupos que gusta, sobre todo en esta época, a gente que no era heavy metalera. Sí, por eso digo que abren ahí eso, la bisagra y cómo los tíos. Pero digo, yo creo que ellos eclosionan aquí y es cuando, que no deja de ser una joya, que a lo mejor mucha gente de los 90 dijo, esto ya no lo escucho porque me parece demasiado pomposo, y entonces también perdieron a X. Entonces, te digo, yo no lo veía tanto como esas joyas que casi nadie conoce, porque Blind Guardian, yo creo que cualquier oyente que tengamos ahora mismo al otro lado de los cascos, conoce todos. Pues lo tiene que conocer, y este disco también, sea más joven o sea más mayor, este disco en algún momento lo ha pasado. De hecho, fíjate, año 95, y retomando un poco la última conversación que tuvimos, este disco sale en su momento en Picture Disc, sale en vinilo. Correcto. Porque yo creo que la compañía dice, bueno, esto ya no se vende, pero estos tíos lo están petando tanto que hay que sacárselo en CD y en vinilo. Y de hecho solamente sale en Picture. Es ahora, hace un par de años, cuando lo reeditan en vinilo negro y en vinilo blanco, disco doble, ¿no? Como hace Nuclear Blast, ¿no? Que son un poco pesados con eso. pero creo que la versión original solo está en Picture, no hay una edición. Creo que no estoy muy seguro de eso, pero yo siempre la vi en Picture, en tienda, carísima. Es curioso eso que me estás comentando, porque yo creo que durante esa época prácticamente fue cuanto más se fabricaron los Picture Discs, porque era la única manera de vender un LP. En colección, ya era un poco, que lo quieras, habría negro, pero lo sacaban eso. Eutanasia de Megadeth, el doble de Ángel de Manowar, bandas gordas que decían, bueno, o sea, aquí hay dinero para gastar. Tira una tirada de 1000, que somos Manowar, nos la van a quitar de las manos, y de hecho ahora esos discos no los encuentras, ¿verdad? Porque es que los 90 el vinilo eso, y ahora hay mucha reedición, pero yo creo que la banda, pues yo digo que estaba ya en un muy poderosa, porque hasta el sello decía, no sé si estila el vinilo, pero Blind Guardian sí lo va a sacar, porque lo va a colocar. Claro. Y bueno, yo no es una joya por descubrir, como te he dicho, Nacho, simplemente era un entre para que pusiésemos de ejemplo un disco, ¿no? Como una joya, pero a partir de aquí ya vamos a decir prácticamente discos que son de culto y son joyas que son poco conocidas la mayoría, ¿no? Lo más bonito de todo lo que hemos elegido es que tiene una variación de años bastante relativamente moderna, quitando uno o dos discos. El resto, podríamos decir que son bastante contemporáneos nuestros, ¿eh? Siglo XXI, sí. No sé, bueno, eso es porque a lo mejor todos los 80, quieras que no, seguramente hay una banda de Oklahoma que sacó un mini LP de 5 temas, 18 vinilos y tal. Y a lo mejor es un pepinazo y es muy difícil, y alguien habrá escuchado a tal banda. Pero son más de culto de la dificultad de encontrarlo que de los temas que tengan. Que hay algunos que son luego alucinantes, como yo creo que lo que vamos a poner ahora en breve, que es una banda un poco más conocida, pero yo no creo que sea tanto. Pero lo demás, a lo mejor son ese siglo XXI, que hay tanta vorágine de banda, y no todos los han triunfado, pero estas bandas sí que pueden haber hecho algo, o la gente que les escuchó y o los pudo ver en cierto momento, pues se disfrutaron como eso, como si fuera algo imposible de ver o de escuchar en esas fechas, porque también vamos luego a ver cómo esas fechas tienen unos sonidos que dicen, bueno, esto ya no se lleva, pero estos tíos lo sacaban. Correcto. Y sacaban obras maestras cuando ya estaba todo inventado, que también es difícil, yo creo, como músico, sacar esto adelante. Bueno, para empezar ya en la selección de discos, empezaremos contigo, Nacho. ¿Mm? Ruffians, joder, estos sí que son ochenteros, ¿eh? Y el estilo, bueno, clásico, heavy, casi new wave. Sí, a ver, esto en el fondo es, fíjate, Ruffians, este disco es del 85, lo que es el LP. Ellos se forman en el 83 y es la banda donde está, a lo mejor, claro, todo el mundo conoce el primer cantante de Vicious Rumors, Carl Albert, ¿no? El que palmó y toda la historia. Bueno, pues este tío arrancó aquí en Ruffians en el 85, sacaron la demo esa y luego el LP y luego él ya se pira. Y más tarde, creo que, bueno, es más tarde de Vicious Rumors, él monta lo de Villain, ¿no? Que a lo mejor también es un disco desconocido, pero es que los EPs, lo bueno es eso, que cuando el primer EP de una banda, si no es disco, si son 5 temas, es como lo mejor que han podido hacer durante 10 años, pues lo han estado esperando, y yo creo que los EPs muchas veces son obras maestras por eso, porque concentran todo el ansia de querer sacar lo mejor, y se refleja en algo súper concentrado. Entonces, los EPs casi nunca fallan, que no van a defraudar. En un disco ya, la compañía mete prisas, metes una baladita así un poco ñoña porque tienes que meter algo para vender. Relleno. Y sí, que luego a lo mejor queda muy redondo, ¿no? Valga la redundancia con el disco. Pero un EP sabes que va a ser cañero. Y esto Ruffian, pues eso, no todo la bahía de San Francisco era thrash metal. Había bandas pues como esto, ¿no? Omen, creo que también son de la zona de California, ¿sabes? Entonces había un heavy metal clásico que no deja de ser ese, por lo que hicieron luego Vicious Rumors, ¿no? Ese heavy power americano US metal, por eso, con sonido basado, claro está, la New Wave, pues si fue ahí en la Soul Ring repartiendo casetes cuando voló desde Dinamarca, pues la gente fliparía con la New Wave, y aquí le dieron una vuelta de tuerca y se inventaron, por así decirlo, ese sonido tan característico también de bandas americanas. Claro, aquí esto. Sí, en este tipo de grupos, sobre todo lo que vemos es esa influencia que empezaban a tener grupos como Judas o Maiden, que ya empezaba a llegar allí un poquito, claro, ese sonido, porque grupos anteriores a estos Ruffians, por ejemplo, ya eran grupos un poquito más hard rockeros, ¿no? Porque incluso Rayod en sus inicios, por ejemplo, era un poco más hard rockeros, ¿no? Aunque teníamos a unos Manowar que ya eran bastante duros desde sus inicios. Sí, pero las bases son muy... Es un, eso, el rock ese duro, ¿no? Que ellos evolucionan y ya le meten una distorsión y se separa totalmente la línea europea, tanto en el heavy y en el thrash, de un lado como del otro lado del Atlántico. Lo que pasa es que, os lo digo, son seis temas que aquí tienen una balita, que antes hablaba de la balada. Yo creo que al final ellos la meten, fíjate, en 6 minutos de balada. Pero el resto son 5 temas, que es uno tras otro, lo escuchas y aunque tengas que darle la vuelta al vinilo, o sea, este disco yo me lo testo que digo, hostia, ¿y qué me pongo? Y a veces se me cruza y son de los discos que más trillados puedo tener, por que me molan mucho los Rufus. Bueno, también. Te digo, y como formación, siempre han sido ellos. Es verdad que se separaron y tal, claro, pero cuando volvieron no ha tenido mucha variante de músico, entonces son como una pequeña familia. Bueno, pero lo más curioso, y es algo que ocurrirá varias veces, sobre todo en Estados Unidos, ocurre con muchos grupos, y es bandas que salieron y editaron un disco, un mini LP, y al cabo de 15, 20 o 25 años vuelven a aparecer. Sí, estos tíos se juntaron en el 2000... Sí, 2000... Bueno, en el... 2003, sí, 2000, se juntaron. Correcto. Mira, yo los vi en un Band Your Head en 2004. Y yo creo que era la primera vez que volvían a Europa. Entonces, eso, ¿sabes? Los tíos ahí, brutales. Y luego tocaron en otro festival. Yo creo que de las 4 o 5 veces que han venido... Lo he visto en Kipizur, en otro concierto en Alemania. Si han venido 5 veces a Europa... Les he visto en 4 de esas giras, que coincidía que yo me iba al festival europeo y tocaban Ruffians o tocaban cerca y me hacía doblete y tal, y los veía. Pero vamos, en directo los tíos seguían sonando, pero ¿qué es eso? Que es que vienen de un sonido, como Twisted Sister, como todo, de un rock que depende del año en el que te pones a grabar, pues te suena más del 80 a los 70, o si ya has llegado al 85, pues lo quieres tú. Maiden y Judas ya han puesto otro ladrillo y ya te apoyas en ese en vez de... en la otra base. Pero vamos, te digo, esto de Rusia, si alguien no lo conoce, que apague el transistor y se vaya por una cerveza, que se lo haga mirar, porque yo creo que Rusia, si te gusta el heavy metal clásico, y a día de hoy, en septiembre de, no sé si se saldrá ya en octubre del 2019, con internet de por medio, Rusia será una cosa que, si has escuchado Vicious Rumors en algún momento, YouTube o un colega o un comentario, te tiene que llegar a Rufians y haber escuchado este pepino de EP, porque es necesario para entender el... O sea, no para entender, pero para degustar, sí, el US Metal americano. Efectivamente. Yo creo que lo más importante en parte de Rufians es saber lo que tú estabas comentando antes, ¿no? Que Estados Unidos, a principios de los 80, no todo era... la Bahía de San Francisco o Nueva York en el aspecto transmetalero o más tarde death metalero, ¿no? Que claro, el heavy metal, aunque sí que es verdad que siempre ha estado escondido en ese segundo o tercer plano en Estados Unidos, para mí las joyas por descubrir más under son americanas. Sí. Para Keep It True funciona con americanos, porque aparte de que en Europa a lo mejor lo tienen ellos mismos, lo tienen todo mucho más visto, pero el Oliver este o Headbanger, Thomas y el otro, se flipan con los americanos, porque lo que no, los 80 no podían, las bandas no viajaban, claro, viajaban 4, y cuando venían, porque Metallica tampoco venía todos los veranos, y claro, pues al final estas bandas son las que todo el mundo no vio, ahora algunas lo que te puse han juntado y acaban tocando por Europa y son por las que se flipan, primero los alemanes y luego todos los demás que vamos allí al calor del festival, que sabes que te lo van a traer sí o sí. Pero vamos, ya te digo que bandas de estas americanas hay 800.000 con EPs de estos. Esto al final lo saca un sello discográfico. De hecho, creo que hay al año siguiente lo editan en Japón con otra portada. Pero estos tuvieron esa suerte. Pero tiene que haber mini LPs de bandas de esas grabadas Tutiplén de US Metal, bien hecho, bien ejecutado, súper técnico en algunos casos, pero que son eso, se quedaron allí en su pueblo y ya está. Bueno, pero me imagino que como a todos lados, ¿eh? Seguro que vamos a buscar por Valencia y tengo un par de colegas que te sacan 60 bandas y dices, pero... Sí, son brutales. Sí, es imposible que haya tantas bandas en esta provincia, pues las habría, sí, pero claro, están ahí por, pues eso, arqueología, ¿no? Que es excavar hasta que encuentras. Así es. Pues bueno, vamos a escuchar entonces el tema que has elegido, Nacho, el Run for Cover. Y bueno, vamos a continuar descubriendo más joyitas. Venga, vamos allá. Bien, Nacho, mi joya, mi inicio de programa para decir un disco que para mí es una joya un poco incomprendida o por descubrir en parte, es el Hell Destroyer de los Cage, ¿no? ¿Y por qué lo traigo? Lo traigo en parte por un disco que se editó el año pasado, que parece que habían descubierto de nuevo el mundo, ¿no? Que parecía que se venía el apocalipsis al mundo de lo grandioso que era, que es el Fear Power de los Judas, ¿no? Es como si no hubiese existido nada más anteriormente, por decirlo de una manera, ¿no? Y yo, que sí, opino que es un gran disco, yo opino que el Fear of Power posiblemente es de los mejores discos de los Judas. Sí. Claro, me pone un poco de mala leche, porque durante, vamos a poner, durante que Rob decide abandonar los Judas, hasta la vuelta de Rob Halford a los Judas, incluso muchos años posteriores, porque los primeros discos de Judas con Rob en la vuelta tampoco es que son para echar cohetes. Tienen tema. Sí, pero no hay discos completos, por decirlo de una manera, ¿no? Vale. Y hasta este Fear of Power podíamos decir que no ha habido un disco realmente de los Judas al 100% bueno, ¿vale? Sí, sí. Y podríamos decir que este es el bueno, ¿no? Pero claro, han habido una serie de grupos que han hecho discos de una calidad brutal con un estilo muy Judas, por decirlo de una manera, ¿no? Empezando, por ejemplo, por los Primal Fear de Ralph Skipper y Matt Sinner, que tienen discos muy, muy buenos, ¿no? Muy, muy Judas, un poquito más alemanes, pero tal, ¿no? Y entre ellos, entre esos grupos, están estos Cage, que para mí son un grupo que coge mucho esa esencia de los Judas más painkiller, por decirlo de una manera. Sí. Y, coño, editan... Ya en el anterior, Danger Dan Black, me parece que se llama el anterior, ya empiezan a tener ese estilillo, ¿no? Ya cogen un poquito ese tufillo de los Judas del Painkiller, pero yo creo que en el Hell Destroyer ya le dan la pátina casi perfecta. Es como una continuación. ¿Sí? Y fíjate que hay 4 años de diferencia, ¿eh? Correcto. O sea, claro, estas bandas ya estábamos en el momento ese, sí. Ya había vuelto otra vez un poco el metal tradicional, se estaba sentando entre ese 2000, o sea, por eso, 2003-2007 estamos hablando. Pero, hostias, es que, o sea, yo descubrí con Dark and Dark Black, que lo has dicho tú, lo descubrí porque es cuando empecé en Metallia, me acuerdo que los pinchaba, había mucha publicidad en esa época de Cage, no sé si era el sello, en Rafa Bass, que es cuando yo conocí a Antonio Cerezuela para entrar en metal y toda la historia, y recuerdo ese disco que se veía en todos lados, era Dark and Dark Black de Cage, y hablaba muy bien de ello. Descubre los dos primeros y ves que es lo mismo, pero no. Pero le faltaba ese clic y ya con Hell Destroyer dijeron, esto gustó, pues os vais a enterar de todo. Y dice, coño, 4 años para hacer algo muy parecido. Y dice, eran canciones que os sobraron, pero la compañía... Estos estuvieron a punto de venir. Yo tenía un póster por ahí de esa época con Darker Than Black, con Ice Earth, cuando ellos iban con el... Con este de, joder, iban vestidos todos de la independencia, el Gates. Ah, vale, el de Glorious Burden. Ese es con Reaper Owens, ¿no? El primero con, claro, Reaper Owens. Eso es, sí, que tienen el tema ese ahí de la independencia, épico, de Estados Unidos, de las batallas de Gettysburg, 1800 o tal. Pues en esa gira de Acer, y hay un cartel que ponía, que lo traía La Rana, Rock and Roll, era Cage telonero y tal. Y al final Cage nunca llegaron a tocar en la... Nunca vinieron a Europa, entonces nunca hicieron la gira. Pero ese tándem era esa época, o sea que ya el heavy estaba, el heavy tradicional estaba otra vez poniéndose serio. Y ya te digo, pero con Hell Destroyer, estos tíos yo creo que quisieron decir eso. ¡Pum! Esto va a ser nuestra seña de identidad. Fíjate, 2007, si nos vamos a los Judas, en 2008 estaban sacando Nostradamus. Angelo Retribution, pues eso, temas sí, temas no, pero Nostradamus, o sea, a mí es soporífero, o sea, que lo habré escuchado una vez y no he tenido intención de volver a ponérmelo. Estos tíos estaban diciendo que tú no lo haces, no te preocupes, estoy aquí yo para gritar hasta al infierno y hacer riffs super poderosos de eso, de Painkiller. Sí que cogieron esa vena, ¿eh? No han cogido una vena más Judas como otras bandas, ¿no? Que a lo mejor tienen ramalazos. Estos tíos dijeron, Painkiller, vamos a fusilarlo, entre comillas, con nuestro estilo. Y yo creo que Cage es una banda que gusta bastante, pero que entre que no han podido venir, no sé si al final llegaron a tener hasta incluso sus propios sellos, ¿no? Porque no les sacaba sellos pequeños, porque con esto sí que tenían algo gordo. Y se como que se difuminaron mucho durante un tiempo y les hicieron a lo mejor perder el ritmo de haber entrado en la vida de la gente, porque hubieran estado más activos o una girita europea les hubiera puesto a otro nivel, yo creo. Sí, yo creo que les faltó tener más visibilidad en Europa, que es el problema que tienen muchos grupos americanos, ¿no? El problema de poder acercarse a Europa en un estilo de música que es más europeo que americano. Es como los grupos europeos que lo tienen muy complicado ir a Estados Unidos con un estilo de música que a lo mejor no es tan europeo, y es el problema que tienen muchas bandas. Yo, Nacho, más que nada lo traigo porque yo creo que dentro de la discografía de los Cage, que es una discografía bastante interesante, este disco está en medio de momento de toda la discografía y está Eso es. En cuanto a composición y estilo, en un término medio, en cuanto a potencia, melodía y técnica, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir del Hell Destroyer, a mí me da la sensación de que estos tíos, con 2 años después del Stiens of Annihilation, o por ejemplo, sí, Supremacy of Steel, es como si dijésemos, pues ahora vamos a hacerlo todavía más, ¿no? Y para mí ya se pasan de frenada, ya es excesivamente veloz, excesivamente duro. Por ejemplo, Sean Peck, el cantante, que me parece un cantante muy bueno, para mí pierde un poquito ya el sentido, porque ya es un chillón, ya... Ya. No tiene. Se engorilan. Joder, se, tío. Se ceban sí. con ellos mismos. Exacto. Se repiten un poco. Pero en vez. Que bueno, tú tienes que pillar al final un estilo reconocible, ¿no? Para dar tu señal de identidad. Y más en esta época en que todo el mundo hace música y tal. Pero joder, es eso. Es. Hago es... lo mismo. Pero más. En vez de moldearlo, me engorilo. Y me subo más, Y te autoparodias casi. Llega un momento que te estás como imitando a ti mismo. Sí. No a los Judas. Entonces, es verdad que era extraño. Pero sí, este disco está justo que eso, quedarte de hablar. Algo tuvo que pasar, pues fueron 4 años y tenía mucha. Te digo, la política que hablas tú, yo sí que la vi en 2003. Algo tuvo que haber que no funcionó, parón del engranaje, y cuando quisieron retomar dijeron, venga, vamos a hacer algo igual. Y luego ya han dicho, mira, Sota Caballo y Rey, Sota Caballo y Rey, y tiran por la línea en medio. Pero es que este disco, yo veo, me gusta más el otro, aparte que es cuando lo descubro y me quedo anonadado, porque este disco, aun teniendo temazos, joder, que son 21 putos minutos, o sea, 21 puto tema con mucho instrumental que lo hacen medio conceptual, es, ¿no? Que es conceptual, claro. Claro, es conceptual. Pero hostia, ya, pero yo que no, a lo mejor no me siento a leerme como si fuera una novela, a lo mejor un americano lo escucha y está en su casa, hostia la historia, ¿cómo la enreda? Aquí tendrías que cogerte el libreto, leértelo, estar escuchando sí, un durante concepto. 1 hora y 20 a Son Pechi, ya no te lo he oído, sí. y hostia, entonces a lo mejor aquí es, dices, hostia, me ha gustado, pues eso, Abomination, I Am The King, Hell Destroyer, o el tema que dedican a King Diamond, ¿no? Como el nombre, tal. Me gustan estos, tal. Pues esto los ponen más, los pinchas, y a lo mejor es que te cogen las letras, pero 1 hora y 20. Yo creo que este disco falla en eso, que es un pepinazo, dándole la continuidad al anterior, pero es que aquí 2 discos. Bueno, pero de todas las maneras sí, puede, yo veo más que es un disco para escucharlo entero, para pillarle un poco todo el sentido, porque hay muchos temas, por ejemplo, que empiezan y claro, como son intros y outros y claro, tal, muchas veces empieza un tema y dices, hostia, esto empieza muy de golpe, ¿no? Y es que realmente claro, antes ha habido una intro que es un tema es aparte, ¿no? Entonces, claro, el disco es mucho para escuchar como concepto, un poquito diferenciando y quitando. Vamos, no es lo mismo, pero es como el Operation Mean Crime de los Queensryche, ¿no? Que sí. No es lo mismo escuchar un tema que escucharte el disco entero. No es tan duro, no es tan ese, pero el concepto del disco no es lo mismo escucharlo en sus condiciones como toca. Bueno, yo más que nada era por decir, oye, toda la gente que estáis alabando a los Judas de Fear of Power, que no le quito ningún mérito, oye, mirad atrás, y no hace falta que miréis a los Judas atrás, sino mirad hacia Estados Unidos, incluso Europa, hay grupos que también tienen, pues bueno, un estilillo que también se acerca a los Judas, y con discos, yo diría que incluso superiores a los Judas. Por ejemplo, tú me estás diciendo el anterior, el Dunker Dan Black, es un poquito menos rápido, es más heavy, ¿no? Tiene una vena un pelín más heavy, no es conceptual, por tanto los temas están más bien estructurados en el sentido independiente de cada tema, y esto está más estructurado como concepto, y entonces sí que puede ser que, dependiendo del estilo de música que te guste o de disco que te guste, pues entrará. Sí. También hay temas largos, aparte de la instrumental. Claro, claro. Es que es eso, hay que saber pillar al disco. Pero digo, aquí hubo ese momento álgido en el que ya todo el mundo que quiere conocer a Cage con estos 2 discos, correcto, se enteró perfectamente, y en estos 10, 12 años, se han seguido manteniendo, que si vengo, que si no vengo. Yo los he visto un par de veces en Kitty True y por ahí. Han sacado otros discos que, estando bien, no, ya son un poco, pues eso, la copia de sí mismo, pero es lo que tiene que hacer una banda, crear su identidad y tal. Pero ya no hay algo que sorprenda, correcto, o algo que tal, y se han estancado en su estilo, que está de puta madre, pero ya no van a llegar ni a más gente, y el que les descubra, pues eso, va a llegar un poquito para atrás, va a desconocer estos discos y ahí se van a quedar. Y, pero vamos, que es una banda que si te gusta y hablas de heavy power, pero power de verdad, americano y tal, tienes que conocer a Cage, si no, no, eso. Que el que escucha Judas, mucha gente yo conozco, estoy seguro que sí que conoce a Cage, a lo mejor gente más de los clásicos básicos, eso, cuando Judas te decepcionaba, correcto, ¿qué hacías? ¿Les insultabas? Tenías, ibas por la calle, Judas, hijo de... ¿sabes? ¿Qué hacías? Yo me iba a buscar lo que no hacían los originales. O sea, Helpful es una banda sueca que suena a Ozzy, que flipas, y Ozzy hace que no hace esos temas en la vida. Tú te escuchas los tres primeros discos de Helpful, los suecos, y estás diciendo, joder, la guitarra hace algo, que es una copia. Bueno, están haciendo lo que el original no hace. Igual que un montón de bandas, cuando Running Wild estaban haciendo el tonto en la vida, Rock Hard Parade, había bandas buenísimas sacando un sonido Running Wild súper guapo. Ahora han salido otras, y Running Wild han dicho, que yo soy el que se hace el rifeo este con la guitarrita y a lo rock and roll. Y ha vuelto a hacerlo. Bueno, pues a lo mejor ha sido por la presión de esas bandas que decían, que me come la tostada, que me roba mi identidad, me roba el alma. Sí, que pero hay que espabilar. Sí, bueno, sí, no, pero Cage, pepinazo, ¿eh? Sí, yo, sí, yo encantado creo que hayas puesto el tema este. Pues bueno, voy a poner el Beyond de Apocalypse, que me parece un temazo. Y bueno, y vamos a por otra cosa sorprendente, ¿no?, que nos trae Nacho. It's over, the end times have now come and gone. Smoldering cities still burning, but in the distance the breaking of dawn. Crawling from wreckage, survivors uniting, we rise with glory and steel. Inside us we're changing, evolving, and knowing a new golden age is here. We're gonna take control. Bien, Nacho, sorpréndeme con el grupo que va ahora, que yo tengo que decir que yo lo desconocía por completo. Sí, yo por completo, porque es que yo la vena que tienes tú tan hard, tan heavy de esta de... No, pero esto... No, tío, vamos a ver, yo esto lo conozco por ti, por tu programa, pero no lo conozco... No me lo puedo creer. Que sí, pero no lo conozco por mí solo, por mí mismo. Madre, o sea, Van der Whisk, se han ido a la mierda, pero es que era... A ver, ya nadie va a suplir a los grandes, ni Ram va a suplir a Judas, ni Metal Inquisitor va a suplir a Maiden, ni a Saga. Van der Whisk va a suplir a UFO, ni nada por el estilo, aunque serían sus espejos. Pero hostia, si hubiera que hacer eso, si el heavy metal no hubiera existido a los 80... y hubieran el año 2000 hubiera hecho el efecto 2000, se hubiera ido toda la mierda, estos tíos deberían ser los grandes, pero por los temas que sacan, como por músicos, como por persona. O sea, Van der Whisk, cuando lo descubrí, o sea, es que salud, o sea, bueno, escucharlo, igual cuando escuchemos el tema este del primer disco del 2010, que la gente se coja los cuatro discos, los vaya escuchando en su orden, porque al final ellos hacen una música mucho más personal. Y incluso que dices, joder, esto es... Ya que el músico está desvariando, a mí me gustaban antes, que tenían mucho más punch, me tenían mucho más rollo. Los últimos tienen temas ahí un poco oscuros, que incluso a ti, que sabiendo que te gustan así otras músicas, a lo mejor incluso te gustan más At the Crack of Dawn que In Dutch o Van der Whisk. Pero vamos, esta banda, ahora sí que lo digo en serio, el que no conozca esto, ya que desconecte, tendremos menos escuchas esta vez, pero no merece estar a otro lado. Entonces, Van der Whisk sí que es la, o sea, sí que es muy buena banda. O sea, el que los ha visto en directo, es adrenalina, es un power trio haciendo un hard and heavy super molón, vacilón, pero con una efectividad brutal. O sea, Willem Van der Whisk posiblemente hubiera sido el Michael Schenker del siglo XXI. Si, ya te digo, si nadie hubiera conocido a Michael Schenker en los 80, o sea, es un guitarrista excepcional. Venía de Power Vice, no sé si conoces Power Vice. No. Power Vice es más lógico porque solo sacaron una demo de tres temas, que estaba este tío, estaba Selin Lemucci, el de... Ay, ¿cómo se llama la banda esta? Que hacían un rollo así, que el tío se suicidó. Bueno, pues venía de... Bueno, venían ahí, es un... Pues Power Vice son tres temas, al más sonido Paul Di'Anno con los Maiden, pero brutal. Y eso, pues, estaban esos tíos. El Selin Lemucci, lo estoy leyendo aquí, ¿cómo se llama, tío? Está The Devil's Blood. Es una banda así medio rock, experimental, que no sé, que tuvo una aceptación, que es, ¿sabes? Yo mucha no gente del black y del todo eso. Yo también participo en Patina en directo. Pues es los típicos, no sé, esa gente que tiene 20.000 ideas en la cabeza como músico y llevan el artista a su máxima expresión, a tanto que, pues eso, te sientes mal y acabas suicidándote en 2014. Pero vamos, eso venía por Power Vice, que te digo, eso también, intentar buscar la demo, son tres temas, Behold the Hand of Glory, y vas a decir, pero esto son temas que Maiden no metió en el Killers y los han robado. Hostia. Que es esto, no, esos tres temas, bueno, cuando los te van a poner, bueno, los pelos de punta a mí de hablarlo, cuando lo escuchéis vosotros, o sea, vais a flipar. Y lo de Van der Whisk, lo mismo, pero con un sonido. Ellos hacen la versión, por ejemplo, del Rock Bottom de UFO y se la alargan todo lo que quieren también porque se la tocan muy bien. Llevan ese palo UFO Thin Lizzy con un poquito más de heavy metal. Y la banda en directo, aquí ha venido a España, tocó sus últimos recitales. Hicieron cuatro, dos en su país, en Holanda, dos en España, Málaga, Madrid. Y eso, o sea, primero en España y luego en Holanda. Y con eso cerraron, tocaron aquí en la Wii Rock cuando estaba en el centro con Maverick, la banda de Javier Endara, que estaba Choco de Frenzy, Gabasa de... Aunque no sé si Gabasa estaba en ese momento, porque grabó, pero luego se fue, el de Leatherheart, estaba el hijo de Walter Giardino, Christian Giardino, a la batería, o sea, era un sonido también muy Van der Whisk. Escuchar también Maverick, ya de paso sí, lo recomendamos, pero lo de Van der Whisk, es si alguien no se ha escuchado esos cuatro discos, están, y si te gusta, si te gustan otros estilos, pues yo soy el primero que no escucho otros estilos, y dentro de lo mío escucho lo que puedo por tiempo, pero estos cuatro discos hay que escucharlos una vez en la vida, y seguramente sea imposible que solo sea una vez, porque los vas a poner mínimo otras 321. Es alucinante. O sea, Vanderbilt es una banda que no se tiene que haber disuelto. ¿Siempre han sido trío? Sí, sí, trío siempre. Ellos tres siempre. Y venía eso, uno, cada una de sus bandas, pero otras cosas. Pero es Willem Verbuijs, no sé si luego hace lo de Vanderbilt, porque el batería es Van Esborek, entonces Van Verbuijs, Vanderbilt, hacen un juego de palabras, así medio holandés, medio lo que sea, sí, no tendrá algún significado. Ellos sacan con Van Records todos los discos, ya te digo, hacen giras, aquí a España creo que vienen en tres de las giras, o sea, vienen con nosotros. Ellos tocan, es que yo cuando conozco esta banda, la conozco con un colega que me pasa una demo en uno de sus viajes a Europa, y me dice, escúchate esto. Tío, uno se llama Marco, que es de ahí de abajo, de bueno, del sur de donde tocan ellos la última vez en Little Devil, eso es Tilburg, en el sur de Holanda. De Holanda. Ese tiene un fanzine que se llama Headbangers, que es así anillado, pero súper tocho, el tío muy abierto también, desde AOR hasta Death Metal. Y me dice, escucha esta banda, y me pasa un CD con tres temas, en cartoncillo, o sea, que eso, o sea, original, por así decirlo, que eso luego se reedita en vinilo. Pero bueno, y alucinante, y lo escucho, Dios, ya tío, qué rollo. Que te transmiten buen rollo, que es de esas bandas que te digo que cuando digo, ¿qué me pongo hoy? Y mirad que tengo discos y... Alegre. Pero Vanderbilt se me cruza por la mente y voy y me pongo un par de temas porque, joder, te relaja, ¿no? Escuchar ahí... Y habéis estado con ellos por los tíos en el primer año. O sea, yo creo que la banda se quema porque no consiguen triunfar. Ellos hacen lo mejor que pueden. En el primer año hacen como 180 bolos. Joder. Es alucinante. Tocan con Saxon, con Ufo, con Judas, con todos. Aquí en España, la primera vez que tocan es en la gira de Saxon de no sé qué disco. Pues eso, año 2010, 11, 12, no, 10, 10 o por ahí. Y luego ya vienen con Pounding a un conciertillo pequeño, que lo petamos. Luego vienen otra vez en gira con una banda belga que ya hacen con una promotora. Tocan en un montón de sitios pequeñitos. Van a Radio 3, graban en Radio 3 pues un concierto de eso, que estará por ahí por internet. También se puede ver y se les ven en un falso directo. Bueno, es un directo, pero con poca gente, que no es así con su público, y luego vuelven a venir en la despedida. Entonces digo, en España, han visto a España cuatro veces. Bueno. Unos con cosas puntuales, otras con gira. Y ya te digo, y la primera vez, o sea, el primer año, 180 y pico fechas. Es que además que ellos se jactaban de eso, de vamos a muerte. Después de pegarte eso, tocan en China, no sé qué tal, tal, dicen los tíos, cuatro discos, nuestro tope es que nos llamen en festivales donde hay mucha gente, pero cuando hacemos bolos, vienen 200, que tú puedes pensar, hostia, 200 a día de hoy, ya, pero ellos querían estar a lo mejor en el puesto, en la altura de, yo qué sé, no sé si de Sabbath, no, o de Avantasia. Vivir de la música. Si en el fondo es vivir de la música, la claro, gente claro, claro, claro. A lo mejor luego vivían, porque con muchos conciertos venden mucho merchan. Pero y, mal vivían. Ya, pero eso sí, al final, sí. Nacho, es mal vivir. Es que no es vivir. No ser un gambitero, claro. Hay un poco tunante y que te guste claro. La jarana. Pero yo creo que ellos... Ya, a lo mejor digo, no llegar a la altura de esas bandas que lo petan ahora, pero a lo mejor esas bandas que las ves que están con Nuclear Blast, con un sello que les mantiene, que van de gira y pueden vivir, pero yo creo que era tocar, les veías, o sea, es que les veías sonreír a los tres mientras tocaban, y brutal, o sea, de verdad, escucharon los discos, y si podéis ver esos directos, está petado internet, hay acústicos en radios holandesas, o sea, los tíos pisaron todo, hicieron canciones más comerciales, pero todos con un gusto, un saber hacer música dentro del heavy, del hard rock, para mí abrumador. O sea, Vanderbilt es de la... Si hablamos de infravalorado, este es el nombre. O sea, Vanderbilt es que cualquier persona debería por lo menos reconocer Vanderbilt. Y luego, pues no me gustaron mucho. Pero Vanderbilt se tiene que venir como nombre de banda de hard and heavy en el siglo XXI. Sí, sí, tío, esto es... Pues bueno, joder, qué chavo se metió, ¿eh? No, le daremos una oportunidad. De verdad que me llega el corazón que esta banda no haya llegado. Eso, para eso sirven estos programas, Nacho. Una para desahogarse personalmente, sí, una sí, porque claro, ¿con quién tienes que hablar todas estas cosas, no? Y luego para que un oyente descubra esto. Así que, Nacho, si quieres, postulás Forever, ¿no? De ese disco homónimo de los Vanderbilt. De pinazo. Y este tema es largo, pero es con el que acaban sus conciertos y con el que acabaron, por ejemplo, en el Madrid. Y a mí casi se me caían las lágrimas. Estaba en camerino y lo estaba viendo detrás del escenario y decía, es que esto ya nunca más. Pero bueno, que lo escuchen y que luego les digo que se vayan a YouTube y que vean parte de los directos, porque es el mismo sentimiento, pero encima les ves cómo se entregaban, como Willem se descamisa y el Tirillas, que es un Tirillas, y cómo tocaba la flagging, cómo flipaba con la guitarra, y vais a ver un guitarrista magistral cuando lo veáis en vídeos de directo, y ahí sí que vais a decir: Nacho, este es un pesado, pero cuando atina, no tiene razón. Pues bueno, mientras suena el tema, mientras el tema suena, puedes ir a por pañuelas. Te doy tiempo, puedes ir para, vale, para que te mira la nevera, si tengo una cervecita que ya vale, se me ha secado la boca con tanta charla. Pues bueno, vamos a escuchar este To Last Forever y seguimos, Nacho. Perfecto. ahora, Nacho, vamos a por algo, un caso extraño, ¿no? Bueno, a principios de los 2000 se funda un nuevo grupo por parte de Tom Gatiss, conocido en aquella época un poco por grupos así un poquito, bueno, no muy conocidos del movimiento americano, Wardog o The Beast, por ejemplo, y funda Ballistic con una serie de músicos de otros grupos. Y tras sacar una especie de mini LP o demo, no sé exactamente, llamado Gone Ballistic, bueno, en el 2003 termina sacando un disco como el título del grupo, Ballistic, que para mí es una obra redonda, para mí es una obra maestra, con cierta repercusión cuando salió, cierta repercusión, tampoco mucha, ¿no? En Alemania sí que tuvo bastante repercusión, pero en el resto de Europa creo que no llegó a calar mucho. En Estados Unidos es un estilo que tampoco... Bueno, aunque básicamente es un thrash metal, está muy orientado al heavy metal, ¿no? No es el típico thrash, podríamos decir, más puro de unos principios de Metallica o de Overkill. Aunque tiene ese tufillo, tiene luego unas velocidades y unos riffs de guitarra más deudores del heavy metal, ¿no? Y bueno, claro, es que esto es claro. Lo de siempre. Los americanos aún se definen el heavy puro y el thrash puro. Que seguro que hay dos bandas ejemplo, Clara, pero esto es lo que a mí, con el tiempo, vuelvo otra vez a la época de Metallica, me dijeron cuando era más joven, chavalito, power. Hay una cosa que se llama power metal, eso. Que no es eso que te han vendido de Stratovarius, y aquí está claro ejemplo, poderoso, power claro, metal. Claro. Pero yo ahí también pondría los dos discos o tres primeros de Blind Guardian, ¿estarías de acuerdo conmigo? Claro, claro, si lo hemos hablado antes, claro. Es eso era el power metal. Eso era el power metal, pero, tío. Pero no lo que luego hicieron en el 95, que la gente dijo power metal, Stratovarius, Sonata Ártica, y ya todo lo que sea épico, doble bombo y claro. Un bajo de 8 cuerdas. Claro, claro. Power metal tiene que ser poderoso, pero es más cañero que el heavy, pero o sea, incluso, si es que lo decían incluso Pantera antes de inventarse a ellos mismos con el power metal. Es que ahí ese tema es eso, power metal, algo efectivamente acelerado, llegando al Painkiller, pero incluso gente que lo hacía antes de que el Painkiller existiese, saliera a la luz. Efectivamente. Y este tío pues reúne a sus ex compañeros de eso, de Tuse, de Tension, de los 80, y dice, bueno, esto no se va a llamar igual, vamos a montar una cosa. Lo saca Metal Blade, que también tiene una escudería cojonuda. Pero yo este disco lo trillaba en esa época que te digo, cuando, ¿qué es eso? 2003 otra vez, sí, en mis inicios de la radio, cuando yo a veces pinchaba en garitos, o sea, Collision, bueno, es que eso, el Call Me Ill, ¿cuál era? El Threshold of Pain, ¿verdad? El Silent Killer, ¡buah! Claro, el Gone Ballistic, o sea, Gone esos Ballistic. Temas, incluso, o sea, yo los pinchaba un montón y la gente, claro, diría, ¿quién es esta banda? Y le decía, un tronco, que acaba de salir. Ponte al loro, no vas a estar todo el día viviendo de eso, de Blind Guardian o Painkiller, que estamos en el siglo, hemos pasado de siglo ya, venga, resetea el ordenador y arranca. Y a estos tíos, vuelvo a lo mismo, viajar en esa época está de puta madre, porque estas cosas venían y nunca más volvieron. Yo vi a Ballistic en un Dangerous Head, en ese te digo del 2004, también vi a Cage, pero claro, tocaban a las 11 de la mañana abriendo el festival, pero bueno, te levantaba, duchita... decías, ¿qué hay de comer? Nada, pues venga, una cerveza. Y tirando a primera fila a ver a Ballistic en un escenario brutal. Y creo que fue eso, un día Ballistic los que abrían y otro día Cage, si no recuerdo mal, eso, Bangers de 2004. Si alguien nos quiere contrastar y darme una colleja. Si me he equivocado, que lo mire. Pero vamos. Sí. No, vamos elección, a ver. Elección cojonuda, por tu parte. Sí, vamos a ver. Yo es que este disco lo tengo como una joya. Es curioso porque es un disco no reeditado, no reivindicado. O sea, muy perdido de la mano de Dios en el sentido de, claro, este proyecto que tenía toda la sensación de ser un proyecto con bastante futuro, porque encima contaba con músicos, el batería de Jack Panzer, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Estaba Richard Stenvis, ¿no? Y luego... claro, el proyecto, lo curioso es que todavía sigue en vida porque la página web continúa activa y dicen que todavía están activos, ¿no? Por decirlo de una manera, con músicos diferentes. Creo que el batería de Jack Panzer, creo que todavía está como miembro, ¿no? Yo supongo que como el grupo prácticamente no toca ni hacen nada, pues ahí claro, está, ¿no? Es que contado, claro. Cuando tú buscas en Metal Archive información, ellos te dicen última formación conocida. Eso no tiene que decir que sea la actual, porque a lo mejor no se ha dado a conocer otra cosa. Que podrías haber preguntado. Cuando no, pero suelto, Nacho, en su página web está actualizada hoy en día. Ah, pues Y está... A ver, Tom Gatiss, el tío, toca hace un par de años y hace un sell lead especial de Deus. No sé con quién viene, es que la mitad de estos han estado en Tension o en Deus. Entonces, cuando viene a tocar a Keep It True, que yo no recuerdo qué músicos eran, ¿eran estos? ¿Eran otro pero que cambió solamente a...? O sea, es que no me acuerdo muy bien. Pero vamos, si tú dices que la página... De hecho, ellos no... O sea, si ponen un hold, es que no lo dan como separado. Es, tengo otros proyectos y tengo cosas, pero... No sé, Ballistic existe, pero no hemos sacado nada. Yo creo que Nacho... Que a lo mejor cogen y te aparecen en el año 2020... tocan en un Keep It True, un Headbanger, sí. Y yo que sé, el tío hace una gira y toca tres fechas por España, yo que sé. Bueno, pero ¿sabes? Yo te digo una cosa, Ballistic yo creo que también tuvo unos problemas al principio del nacimiento del grupo, porque yo creo que Gatiss tuvo problemas de salud, y en un festival que tenían que haber tocado Ballistic, que no sé si al final tocaron como Ballistic, o al final tocó Jack Panzer, porque... Claro, él terminó con una enfermedad de garganta, se ve que no podía cantar. En ese momento de guitarra de Ballistic estaba Chris Broderick, ¿vale? Que estaba, llevaba unos años con Jack Panzer. Y, claro, el sustituto de como cantante de Tom Gatiss para no dejar tirados, creo que fue en el Wacken, para no dejar tirados sin Ballistic, fue Harry Conklin. Entonces, realmente, estaba Jack Panzer, no estaba Ballistic. Y no sé si actuaron con toda esta formación como Ballistic, y creo que sí, porque si tú buscas en el Metal Archives, te sale Harry Conklin como cantante de los Ballistic. Claro, sí, vocalista en 2004. Pero cuando pasa eso, lo suelen poner como en live. Diciendo que es en live, claro, correcto. En directo. Por eso me queda la duda. No sé, o sea, no tenía idea de sí, historia. Sí, pues te lo digo, claro, la duda la tengo en si al final, claro, actuaron como Jack Panzer o como Ballistic. ¿Por qué? Porque yo sé que Jack Panzer en el 2003-2004 también actuaron en el Wacken. Entonces me queda esa duda, si al final actuaron como Ballistic o como eso, habría que buscarlo para ver. Bueno, hay que buscarlo, hacemos como lo digo yo en la radio, que esto es Bolonia, ¿no? Hay que dar información, pero los oyentes también tienen que tener unos deberes para pasado mañana, tener los hechos. Bueno, aquí la particularidad, Nacho, es que, bueno, el disco redondo es una rabia, es veloz, es espídico, y la voz... Y menos mal, ¿eh? Wow. No entraría en el lector de CD si no fuera redondo, ¿no? ¡Qué cabrón eres! ¡Madre mía! Ya empezamos a robar el programa, eres un cabrón. No, ya estamos, pues ya hemos entrado en calor, vamos a decir unas cuantas tonterías. No, pero sí, redondísimo, ¿eh? Y Tom Gatiss brutal, ¿eh? Tom Gatiss está pues, soberbio. Esto, lo que tiene que hacer Metal Blade con toda la tradición que está sacando Picture y su puta madre, es reeditarlo para que la gente que no lo tiene lo consiga en CD, pero prensarlo en vinilo, claro, para los que nos gusta este discazo, pues poder coger el CD ese que lo tienes rayado, pero te da pena tirarlo, pero no lo puedes escuchar, y poder volverlo a escuchar, pero en formato amplio. Pero bueno, vamos, Nacho, si no están separados, eso significa que cualquier día... Exacto, si hay una oferta, si hay una oferta, se levantan de la tumba si hace falta. Yo te lo... Nacho, antes estábamos hablando de Cage, Judas Priest, pitos y flautas, ¿no? Y ahora voy a poner el mismo ejemplo. Año 2003, Ballistic saca este disco. ¿Qué estaba haciendo Metallica? ¿O qué estaba haciendo en ese momento Megadeth? ¿O qué estaba haciendo ciertas bandas de thrash metal, ¿no? Y que esto no tenga éxito, Nacho, es que no te vuelve a un poco... ese programa que tenemos un poquito pendiente, que hemos nombrado un poco, ¿no? Para más adelante de hacer. Estos son los discos de ejemplo de que todavía nos mantenían la fe para seguir creyendo, aunque el 2003 ya era un año que empezaba a verse ciertos brotes verdes, como dirían ciertos políticos. Claro, joder, que no te pone en el 2003, por ejemplo, que estaba el Sundance Danger de los... Sundance Danger recién sacado, que lo estaba mirando ahora, y The System Has Failed de Megadeth. Bueno, ese qué todavía. Bueno, qué bueno. Pero ahí, no bueno, puedes ahí, compararlos. Vale. Ahí pero Megadeth tenía... Pero, por ejemplo, un poquito antes, no, 3 años por ahí, Riz, que tenés hambre, riesgo. Correcto. Venga, riesgo el que tomasteis cuando tocasteis para Maiden, eso, con ese año. Y ahora vamos a hablar de Megadeth porque... Bueno, luego viene su amigo Cristo y nos pega. Bueno, pero más que nada es por decir a la gente, oye, no os centréis siempre con lo mismo, ¿no? Intentemos descubrir cosas novedosas, cosas que no hace falta que sean novedosas en cuanto a estilo, pero que no quiere decir que no sean frescas. Y Ballistic en el año 2003 sonaba súper fresco, sonaba moderno y a la vez clásico como unos Overkill, por ejemplo. Que sí, pero ¿sabes lo que pasaba hace 15 años cuando estos discos salían y gente, pues imagino como tú, o a lo mejor tú eras simplemente un oyente, yo ya estaba metido en faena, que si a puntito iba a salir ya Pounding Metal, estábamos trabajando en radio o estabas en algún fanzine y hablabas de estas bandas o las pinchabas, y porque a lo mejor llevabas un cinturón de bala y hablabas de estas bandas y decías que paso de escuchar Nightwish, te decían, empezó la tontería del truismo, empezó la tontería de, claro, keep it true, toda la gente va al keep it true, pues sois todos unos true, sois muy auténticos, sois unos talibanes del metal, sois unos radicales. No, perdona, a mí una cosa que me gusta es el heavy metal, los viejos no lo hacen, o se dedican a hacer el tonto o a sacarme discos de medio pelo, estos tíos lo hacen, ahora escucho esto, yo no reniego de los 80, pero sí que reniego de la banda Judas Priest o Metallica en el año 2003, porque no se lo merece llamarse Metallica, ¿sabes? Por su legado. Como músico, sí, es su identidad, es su marca. Pero en esa época te empezaban a tildar de ciertas cosas que siguen a día de hoy. Gente con la boca llena de mierda, las tripas peor, pero joder, es que es lo que había. Y si te gustaba esto, es que esto era el auténtico heavy metal. Ya, y vuelvo a utilizar el truco. Y el underground y sus huevos. Eran Metal Blade y underground, ¿qué coño? Pero no se conocían, pero ahí estaban los tíos diciendo que no se puede hacer heavy metal porque no está de moda. Yo lo toco, vendo 100 copias, X personas me van a escuchar y dentro de 15 años me lo van a aplaudir como estamos haciendo, bueno, como estás haciendo tú ahora, que es el que has traído vendiendo a Ballistic. Así es, claro. Bueno, y yo creo que a la gente que no se emocione escuchando este Call Me Evil no tiene corazón ni tiene sentimientos. Si han llegado hasta este punto para escuchar Call Me Evil es porque todavía no han apagado el cacharro y reconocían a las bandas anteriores que hemos puesto, o sea que hoy tenemos oyentes trus. Es verdad. De verdad, no, tenemos gente que ha dicho, vamos a escuchar 10 bandas que estos tíos proponen, que a lo mejor no las conozco, y hoy están aprendiendo más que en la universidad, ¿no? Como decía el Barón Rojo. Pues nada, pues para la tesis, Call Me Evil de estos Ballistic. Llámame diablo, maligno. Watching your style, watching your pace, a white dust smell as if a key fades in now. Bien, Nacho, no te voy a negar que a mí esto me ha sorprendido, ¿no? Algo tan actual, ¿no? Que lo consideres una joya, muchas veces porque cuesta de digerir discos modernos, aunque yo luego, bueno, no de digerir, sino de considerar, ¿no? Porque el paso del tiempo es el que realmente le da el que tenga una enjundia, ¿no? Y bueno, has optado por Face Warning, un grupo veterano de esos clásicos de los 80 americano, deudores de esos Iron Maiden de mediados de los 80, ¿no? Que salieron en compañía de los Queensryche o incluso de los Fire Warning, ¿no? De otros grupos así, aunque un poquito más suaves, a lo mejor los Fire Warning, incluso Crimson Glory. Y bueno, ¿cómo has optado por un disco del 2016? Teniendo Face Warning, una discografía tan inmensa, y a lo mejor sí que es posible más valorada que esto último que están editando, ¿no? Pues a lo mejor hay dos factores. Uno, que no te entendiera con las prisas bien exactamente qué tipo de programa íbamos a hacer. Así que a lo mejor entendí joyas para mí, que dijera, hostia, búscame un temazo alrededor de un disco más o menos completo, redondo, ¿no? Que estábamos diciendo. Vale. Pero algo que te hayas, que dices, hostia, este tema hay que escucharlo una vez en la vida y tal. Pero por otro lado, es un disco, o sea, Fake One es una banda a lo mejor difícil de escuchar. Tiene su momento super heavy al principio, cuando cantaba el John Arch, ¿no? Se llama. John Arch. Antes también es estridente. Luego cambian ya cuando entra Ray Alder. Y hacen lo mismo, pero ya más progresivo. De hecho, estos son los padres de Dream Theater y Symphony X. Nadie se lleve a engaño. Queen's Rise, o sea, es que, o sea, ellos mismos, o sea, Dream Theater decían, sí, dos años antes, pero no, o sea, cuando empiezan a hacer el rollo este más progresivo. Pero Dream Theater son los que dicen, no, yo es que escuchaba Face Warning, lo que estaban haciendo en Parallels, en tal, y empezamos con Dream Theater. Pasa que Dream Theater llena estadio y estos tíos no. ¿Por qué lo considero joya? Es por eso, porque no han llegado, bueno, no han llegado, están con Inside Out, que es parte de Century Media, porque sacan el van a Europa, hacen una gira que no pasa por España, y graban un directo. Los vídeos de Grecia son de, pues eso, 1000 personas viéndole, o sea, no es una banda desconocida, pero a lo mejor aquí, a nuestros oyentes, los que nos están escuchando, al ser de la península, la más gran mayoría, aquí sí que son más, o sea, no desconocidos, porque digo, a día de hoy todo el mundo conoce todo, pero la única vez que vinieron, que yo ni siquiera fui a verle, cuando hice la entrevista a Ray Alder en La Forja, hace 6 meses, 7 meses, yo creo que fue a principios de, o al verano pasado, que no me acuerdo exactamente cuando fue, pero bueno, ya el que quiera mirar, joder, que, yo pues juraría que es más novedad. No sé si la entrevista ya la tenías grabada y la editaste después, o yo creo que escuché ese programa un poquito más. Sí, sería junio o por ahí. ¿Junio? Es que acababan de. No, pero este. Claro, no sé si es junio del año pasado. Acababan de sacar el directo, porque yo puse un tema del directo que acaban de subir en la compañía a YouTube. Hostia, tío, en ese momento. Puede ser. Pero vamos, que luego en los comentarios de iVoox lo pongo. Lo que quieras escuchar la entrevista con Ray Alder, que la hacemos inglés-español, hago la traducción simultánea más o menos, ahí como puedo. Pero es que este disco, ya digo, tienen esa época más heavy, luego la parte más progresiva, los 90, con cosas, o sea, el Joey Vera haciendo un poco ahí el bajo este así psicodélico, bueno, psicodélico, más moderno, ¿no? Entran ahí en un rollo progresivo, incluso, pues eso, moderno americano, ¿no? Que deja de ser metal para ser más rock. Sí, más pero fusión. Pero más fusión, eso es. Más Pepe Bao, ¿no? Pam, pam, pam, pam. Pero siendo Fake Warning. Pero aquí, con este disco, yo lo redescubro. O sea, yo me pongo este disco y no dejo de escucharlo. Lo mismo, estoy en casa, estoy estudiando. Y digo, joder, es que heavy metal a veces, pues tengo tensión del curro, pero me quiero poner algo que me mole, pero que no sea machacón, porque tengo la cabeza que ¿sabes? Con energía te podrías desquitar y gritar y ¡ah! Pero este disco es como Vanderbilt, ¿no? Te lleva y dices, joder, qué hostias, qué bueno es. Y joder, es que es eso, es un discazo. Los músicos ya no hablemos, por eso, Jim Mateo toda la vida, ¿no? Ray Alder, Joey Vera al bajo y Bob Ver, Jathunberg, ¿no? Rayo, Hal, por toda la historia, a Juggernaut, ¿no? A la batera. Y eso, y es que este disco me parece joya por eso, porque los tíos después de esa época oscura, moderna, progresiva, tal, aquí vuelven a hacer lo que hicieron al principio cuando cogieron a Ray, a un progresivo, metálico, pero fácil de digerir, que claro, no son temas complicados, son temas muy dinámicos, muy melódicos, pero que a mí me gustan mucho, tío, Y pongo también, por ejemplo, el tema que quería que te he ofrecido, el Seven Star, es porque él se viene aquí, porque conoce a una chica que vive en Madrid y vive aquí ahora en Vallecas. De hecho, este fin de semana anunciaba la feria esta del Oktoberfest vallecano que iba a estar por allí, porque al tío le gusta mucho las cervezas estas de cervecería, pues, buen lúpulo y toda la historia. Y yo me enteré, y luego conocí a la chica, digo, coño, si eres tú la mujer, pues quería entrevistarle. Y se hizo todo muy fácil y el tío, Seven Stars son 7 estrellas, las que tiene la bandera de la Comunidad de Madrid. ¿Sabes? Eso es lo que habláis todo en la entrevista. Sí, sí, sí, en la entrevista. Claro, eso se degrana ahí, bueno, perfecto. Lo dicen ellos en el videoclip, ¿no? Que se ve paseando por el Retiro y tal. Pero bueno, es porque, aparte es el temazo del disco, hay un par de ellos que también son muy, muy, muy buenos. Pero cuando se escuche el programa, que la gente vaya al disco y que vea en qué parte se refleja del pasado de Fifth Warning cuando les conoció, si era más con uno, con el más chillón, con tal, con la parte más progresiva, y aquí saben cómo aunarlo y, no sé, establecen otra vez que esto es Fifth Warning. Ya te digo, y en Europa lo petan. Espero que algún día, y más el tío este cabrón, viviendo en Madrid, claro, que acaben, aunque la última vez, que te digo, no había ni 90 personas, por lo que me contaron, y me contaron colegas como Fernando Picón de Almería, que sí que estuvo y hace una review en The Sentinel, cuando escribía en el fanzine, según el webzine, y hablan de eso, de que 90 personas para ver a Fifth Warning, aquí estamos, claro, año 2004, por ahí, o 2007 creo que fue, aquí estamos jugando, y claro, los que no han querido volver nunca más a España, a lo mejor nadie se ha fijado y sería tocar a esta banda. Te hace como Overkill. Overkill también te metía en esa época a lo mejor 100 personas o 150. Y ahora es que eso no está tan lejos, ¿eh? Eso no está tan lejos. Eso la gente, claro, no lo sabe. No lo sabe porque yo he llegado a ver, por ejemplo, a los Rage llenar una sala en Valencia de más de 1000 personas y luego en Madrid, 2 años después, que no vayan ni 100. 2 años después, sí, sí, ¿eh? Que es absurdo. Sí, sí, sí. Pero las cosas, como toda la vida, ¿no? Bajan, suben, tienen altibajos. Pero ya te digo, esto como joya, que lo será más en el futuro, ¿no? Cuando se madure, pero bueno, ya tiene sus casi, ¿no? Casi no, sus 3 años recién cumplidos. Son pocos, pero el disco, yo digo, muy completo. Vuelve a tener la identidad que yo creo que tienen que tener Fifth Warning, sin esa parte fusión, ¿no? Que hablábamos. Y olvídate ya de la primera época, porque la primera época es mucho más heavy, que Ray Alder ya nos canta de... Es imposible que pudiera imitar a John Arch. Sí, a John Arch, que para eso están Mateos y Ash en su propia banda, haciendo lo mismo, pero con voces hiperagudas, y por eso se reúnen de vez en cuando para un Keep It True y grabar pues en directo temas de los 4 primeros discos y que la gente flipe con The Apparition y temas del No Exit y toda la historia, ¿sabes? Y te flipes. Pero vamos, que aquí yo creo que... No sé, es que... No sé si lo has escuchado tú el disco completo este. No, completo no. He escuchado el tema este. Yo es que a mí Fifth Warning es de esos grupos que me gustan, pero... el progresivo norteamericano de muchos grupos, por ejemplo, incluso Queensrÿche en muchos de sus discos, o por ejemplo, Symphony X, aunque son más espesos, los últimos de Dream Theater... La verdad es que son discos que me superan, ¿no? Ya llega un momento que me satura demasiado el progresivo, ha llegado un momento en que me ha cansado, ya hace unos años. A mí también. Claro, y entonces... Pero por eso, es que este no es el caso. Ahí está el tema. Pero tienes que dar tiempo. Y es un disco, eso es lo que te estaba comentando yo, ¿no? Que son discos a lo mejor que dentro del progresivo se tienen que mascar un poco, ¿no? Y tienes que escucharlos varias veces para profundizar con ellos y que te entren realmente. Pero este en sí, en una escucha y media... Ya has descubierto lo que va a hacer la banda y dices, joder, qué bien están hechos, qué calidad, qué gusto, ¿no? Pero al mismo tiempo ves que son Fifth Warning, que los tíos son unos tocones, pero no te están aburriendo, claro, o no te están llevando canciones de 10 minutos, tal. O sea, Seven Star es un tema relativamente corto para ellos, 5 minutos y medio, pero porque es muy dinámico y vuelven a darle una vuelta, tienen temas largos, pero hay una media de... Quitando 2 picos que tienen ahí... de 10 minutos, los demás son en torno a 5, que para ser una banda progresiva es un normal, un tema de 4 casi nadie te lo hace por debajo, entonces 5 tampoco es tanto, es un minutillo más dándole otro rifeo. Entonces, claro, el disco, si lo escuchas desde el From the Rock 2, lo escuchas ahí tranquilamente en casa, ves que los tíos te llevan los 50 minutos, te los hacen muy, muy cómodos, pues, por así bueno, decirlo. Pues esta es la puerta para poder entrar en los face warning, tanto yo, de nuevo. Sí, ¿no? y volver a descubrir lo que digo. Efectivamente. Yo soy como tú, ¿eh? Yo eso puede ser progresivo. Yo decía, venga, qué pesado. Face warning. A mí me gustaba ese tema, ese disco del 86. Y hostias, cuando me pongo esto, además que me lo puse, cuando escuché el tema Seven Star, porque lo publicaron, alguien hizo un comentario, vi que era sobre Madrid, y dije, venga, voy a escucharlo. Y dije, joder, qué temazo. Voy a escuchar el disco. Y dije, hostia, qué discazo. Sabiendo que si no ponen ese videoclip, yo ahora te diría, Faith Warning es una banda de mierda. No de mierda, eso no entiende la gente. Sí, pero es que bueno. Yo eso no lo escucho, es que son un tostón. Y estaría mintiéndome, porque lo que lo he hecho es no escucharlo. Entonces, digo, escuchar este disco que te devuelve a un progresivo, pero de calidad. De verdad, que no aburre, de verdad. Es mi sentido, que luego a lo mejor Nacho, este es un idiota, no. Se aburre el solo. Pues ahora escuchamos este Seven Star y ya Seven la gente Star. Decidirá si de nuevo abrir la puerta a los Face Warning o conocerlos por primera vez, claro. Que de todo hay. Así que, eso bueno. Sí, pero que bienvenido sea el momento. Así es, pues aprovechamos y ese Seven Star. 7 estrellas. Hammers of Misfortune. Mira, de todos los discos que hemos elegido, bueno, por mi parte, para mí esta es la máxima expresión en cuanto a joya y infravalorado, ¿no? Joder, Hammers of Misfortune, ¿no? John Cobbett, ¿no? John Cobbett y Mike Scalzi. ¿Quiénes son John Cobbett y Mike Scalzi? John Cobbett, bueno, un guitarrista, productor, compositor muy, muy famoso dentro del underground norteamericano, porque ha estado con grupos como Ludicra, G-War, Slowfeg, claro, y Mike Scalzi, fundador de los Slowfeg. Podríamos decir que nacen Hammers of Misfortune en principios de los 2000, más o menos, bueno, finales de los 90, principios de los 2000, aunque realmente la creación del grupo ya existía anteriormente con un grupo llamado Un Holy Cadáver, a principios de los 90, que al final, bueno, tras unas demos y tal, se transformó a la hora de editar una serie de discos, Hammers of Misfortune. En este grupo estaba Mike Scalzi. Curiosamente, durante esta época, más o menos, desde el año 1999-2000 hasta el año 2005-2006, es como si hubiese una especie de intercambio una especie de ayuda entre Mike Scalzi y John Cobbett, porque, claro, el grupo fundado por Cobbett es Hammers of Misfortune y el grupo fundado por Mike es Slowfeg. Y entonces están los dos en los dos grupos durante una serie de años y podríamos decir que, bueno, son 4 o 5 años absolutamente maravillosos, ¿no? Que son los años de máximo esplendor tanto de Slowfeg en sus discos que sacan, como son el Down Among the Immortal o el Traveler y más tarde el Atavism. Y bueno, y 3 discos que sacan como Hammers of Misfortune, que son el The Bastard del 2001, el The August Engine del 2003 y para mí la joya de la corona, que es el The Locust Year, ¿no? Este disco es el que he elegido yo. Un disco conceptual, bastante depresivo en cuanto a temática, pero con un aire, un aroma muy setentero, ¿no? Una producción muy setentera, pero a la vez es muy heavy. Ellos intentaron ser una especie de King Crimson y Pink Floyd actualizados, ¿no? Y Nacho, es que no entiendo cómo este disco no lo has escuchado nunca. Pues por las cosas que te digo, yo entro... Hammer of Misfortune, Progressive Metal. Le veo al tío ese con la barba y digo, uff, venga, otro día. No, y que yo soy el primer que tengo muchas veces los prejuicios que hablábamos antes. Corto por lo sano, tengo otras cosas que escuchar y a veces no te paras. Hoy me pararé a escucharlo cuando acabemos el programa. Me pondré este disco por escucharlo de primera y luego pues me irán saltando, iré escuchando y habrá cosas que me gusten, cosas que no, porque ya digo, en el progresivo no es mi palo y es difícil, pero claro, o sea, si hablas así de esta banda, algo bueno tiene que tener, y más nombrando a esos pájaros. Estoy viendo ahora que está Will Carroll a la batería, ahora, en los últimos años, que es el que estuvo, bueno, que sigue estando en The Thanger, Burning Sheep, claro, con se ha perdido John es Torres, que... tuvo un Vicious Rumors de los 90, Luis Siren, o sea, ese tío como batera es una puta máquina. Es que, Nacho, entonces, te voy a hablar de un concepto un poco... Y es progresivo, ¿no? Nosotros tenemos la sensación del progresivo de los últimos años. Últimos años es a partir de Dream Theater, vamos a poner. Eso es. ¿Vale? Dream Theater son... el progresivo son moderno. Progresivo como los Pantera al cambio de la música cañera. Claro. Entonces, nos da la sensación de que el progresivo es virtuosismo y no es así. El progresivo es coger una pieza y desarrollarla a diferentes escalas dentro de unos parámetros, ¿no? Eso no quiere decir, sí, al final... Sí, es diseccionarla y montarla si las instrucciones de Ikea. Por ejemplo... a lo loco. Sin ir muy lejos, muchas veces en este programa hemos discutido el que Crimson Glory muchas veces están escritos al progresivo en cuanto pueden ser heavy metal técnico, pero progresivo, claro, en su puta vida, ¿vale? Sí, sí. Pues estos Hammers of Misfortune podíamos hablar un poquito en esos parámetros, ¿vale? ¿Por qué son progresivos? Bueno, porque los tíos a lo mejor tienen una especie de riff, en eso se acercan un poco a lo que serían las bandas sonoras, ¿no? Tienen una especie de concepto dentro del disco, podríamos decir que tienen una especie de riff o de melodía que a lo mejor todo el disco te da esa sensación de que gira en torno a una serie de parámetros marcados desde el principio, pero no desarrollos instrumentales técnicos virtuosos. En absoluto, Hammers of Misfortune no es un progresivo de este estilo. Es un progresivo, como te estoy diciendo, muy tirando a unos King Crimson o Pink Floyd de desarrollos envasándose en conceptos. Pero ¿Llegaría a ser algo con sonido Doom o no? No, bueno, llegará. Ellos tienen discos, por ejemplo, los dos primeros, el de Bastard y el Longus de Engine, quizás tienen elementos más extremos, como el Doom, incluso algo cercano al black metal, porque John Covet forma parte de Ludicra. Ludicra es una banda de black metal así bastante primitivo americano. Ajá. Y esos elementos de vez en cuando los pone en los dos primeros discos. Pero este de Locus Year que yo te he propuesto es, podríamos decir, el primer disco de los Hammers más puro en esencia setentero, sin esa pátina de metal extremo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, toma mucho protagonismo Mike Scalzi a las voces. Ya podríamos decir que el estilo está más cercano a los Slowfeg de esa época, ¿no? De principios de los 2000. Luego vienen acompañados de dos mujeres, de Siegfried Seye y de Jamie Meyers, que son pianista y coristas, que le dan un toque muy melódico y un aura más especial, ¿no? Más atmosférico, pero todo dentro de un heavy metal muy entre 70 y 80, pero es súper rápido, súper veloz, súper bueno. Es una auténtica maravilla. Podría poner el disco entero, pero no voy a hacer eso para que el programa no dure tanto. Y me voy a poner. Yo me lo pondré después, de verdad, porque. Pues quiero que me escribas. Que me duelen de yo mismo decir: pues Nacho, ahora mismo eres un jodido ignorante. Eres Ignacio el ignorante. Pues mira. Y voy a descubrir esto 13 años después, que es 13 años. No desperdiciado, pero no. Joder, ¿por qué no paré a escuchar esto un poco más? Pues mira, Nacho, voy a poner el tema más. Me estaba peleando con la gente, me está llamando el truco. Más directo, ¿no? Más que nada, porque a lo mejor hay otros temas un poquito más largos con unas variaciones. Pero eso es lo que voy a descubrir luego en un par de horas. Exacto. Y ahora voy a poner el Trot Out the Dead, que podríamos decir que es el tema más espídico, más directo, más efectivo, pero que podríamos decir que te defina un poco el disco en cuanto a estilo, en cuanto a sonido, producción. Y bueno, Nacho, me vas a agradecer que haya sacado este disco al programa. Realmente. Seguramente. Y que igual que yo, seguramente otros estén en la misma tesitura de ignorancia. Espero que lo aprecien como lo voy a apreciar yo en unos instantes. Bueno, más que nada, Nacho, te digo, yo tenía que meter a Mike Scalzi por algún lado ahí. Sí, sí, por algún lado. Luego ya meteré yo otra cosa por otro lado. Sí, y sí. No quiero que más se malinterprete esto que estaba diciendo, que no es un cachondeo, es algo que pasará. Sí, sí, menos mal que tengo aquí, que por la pantalla no puede salir, que esto no es. Claro, como que estamos en la distancia, sí. La pantalla un poco de porno y eso, pero lo junto. Ay, pues vamos a escuchar este Trout Out the Dead y yo creo que vais a disfrutar, como a mí me pone los pelos de punta el disco este. Así que. Os daré caña ahí. Vale. Nacho, ahora quiero que me expliques un poco por qué Desafío, el grupo Desafío, el tema Viviré de este grupo. Y háblame un poquito del heavy metal, en parte, euskaldun, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Porque en España se conoce solo por esas bandas más famosas, ¿no? Que hay a lo mejor, Sutagar o... Sí, no, S.A. S.A. O, bueno, pero yo iría más por la parte heavy, ¿no? Sí. A lo mejor Lechenbenza, grupos de ese estilo. Y estos Desafío, ¿no? Porque en parte, podríamos decir que son de esos grupos que se quedan así relegados a la sombra de incluso grupos como Lachen, ¿no? Que tuvieron también en su época mucho éxito. Berri Charrak, que se lo dejan ahora, por ejemplo, y cosas así, ¿no? Háblame un poquito de ese movimiento un poquito vasco, porque lo conocerás bastante, ¿no? Conozco. Yo tuve mi... No mi paranoia, ¿no? Pero mi... Voy a apoyar todo lo que sea... Eso, en los 90 cuando empiezas, te vas definiendo y de repente me encebollo con el metal nacional, no sé si lo hablamos en otro programa. Sí, el caso es que me compro muchas cosas que a día de hoy digo, madre mía, me gasté 2.000 pesetas y no me fui a tal concierto por tener este disco y apoyar a los chavales, y a día de hoy ellos no me lo han agradecido y yo me perdí ver a no sé qué. Bueno, pero bueno, tonterías aparte, o sea, la escena, yo nunca, o sea, ¿sabes? Esta banda, por ejemplo, es de Pamplona, ¿no? Pues, la zona esa, ¿no? Que han tenido su escena, y si te vas a los 80, había un nivel de bandas que llegaban a sacar un par de maquetas, pero no cristalizaban en disco, que muchas de ellas están a lo mejor en esos recopilatorios de Condenados al Olvido, que saca Agadir con Héroes de Culto, con Paco y Jesús de Cádiz. Y ahí hay historia para... De esto es arqueología que decía antes. La gente que quiera descubrir eso, o sea, lo mejor es irte ahí y rascar. Yo esto, o sea, no es porque tuviera mucha relación con Peña del País Vasco en los 90 y tal. Esto lo descubro como muchas otras bandas, pero esto lo descubro, vuelvo a... ¿Qué sería? Bueno, a lo mejor esto me lo puso, a lo mejor a Vadillo antes de entrar en metal y le conocía. De esto que estás ahí en una pinchada de las que hacía, o en un concierto que se va a la furgoneta a poner música antes de entrar al canciller, y escuchabas esto, claro, cuando eres un poco más joven o tienes intenciones de descubrir cosas, pues preguntas, hostia, ¿esto cómo suena? Esto heavy, para el año 96, Pamplona, un solo mini LP con una tía a la voz, y flipé. Y este disco, o sea, en el fondo, a mí me costó encontrarlo porque valía caro. O sea, yo me acuerdo que esto estaba en Madrid Rock y valía a lo mejor para 5 temas que son, costaba 2.500 pelas. Y yo decía, no, son 5 temas. Digo, ya chaval, qué caro. Pero al final de esto que dije, venga, he escuchado ya 2 temas, porque no lo escuchabas por YouTube, no ibas a casa, escuchabas y te volvías a la tienda. O lo escuchabas en el momento ahí delante del CD y te lo llevabas. Tenías que buscar, escucharlo, madurarlo, y al final me lo compré. Y no lo he vuelto a ver en ninguna tienda, o sea que posiblemente pagué caro para aquel momento, pero a día de hoy está incluso más que barato lo que pagué. Y no sé, me parece un disco de heavy metal en el año 96, en España, que ya estaba todo el rollo este de... Tiene un heavy clásico, pues no había tanto, siempre ha sido un heavy rock. Barón Rojo y Obús han llevado un sonido mucho más, pues, más rockero, más vacilón y menos a degüello. No es que sean unos muros estos, pero las guitarras son súper afiladas, una tía cantando súper bien, que luego sí vendrían los soccer, tal, y hubiera más reconocimiento en voces femeninas, pero es que esto sí que es joya, yo creo, por la época en la que es, por cómo se buscan 5 temas de heavy metal, lo graban en sonido 21, o sea, el sonido bastante bueno. Ahí están los hermanos Santa María, los que estaban en... ¿cómo se llama la banda esta de Sonda y de Pamplona? Con la leche. ¿Sabes quién te digo? No, en Pamplona. Joder, sí, coño, que grabaron a Tierra Santa y a todo esto, que son... ¿Red Wing? No, o sea, no, esos son riojanos, tío. El Dan este, pero eso montó una cosa después. Sí, esos son riojanos. El Mundo de los Sueños. Sátira, me cago en la madre que me trajo. Ahí está, pues los hermanos Santa María son los que llevaban Sátira, una banda más hard rockera. Luego ellos montan Sonido 21, creo, a ver si me estoy metiendo la gamba. Y de las primeras cosas que graban son a estos Desafíos, pues son ahí de la tierra. Pero vamos, que es impensable en el 96. Es que aquí había mucho ya. Ya el power de los Blind Guardian ya había puesto su semilla, claro. Y ya todas las bandas era doble sí. bombo y tal. Es que esto es, vuelve a ser un heavy clásico. Claro. Va a sonar súper. La gente lo escucha y va a decir, hostia, y esto se hacía en el 96 y esto se ha hecho aquí. Claro. Van a cantar en castellano y la gente lo va a pillar a la primera. Pero me parece un tema súper heavy. Esto sí que me parece algo desconocido dentro del underground, que se movieron por donde se movieran las copias. A lo mejor no se vendieron por bares ahí en la zona del casco viejo y toda la historia de Pamplona, pero llegarían aquí a Madrid, porque me dijeron que es verdad que José Mora, el de la cabaña, traía muchas cosas, porque el tío se buscaba en tener una sección chapó para que la peña de Madrid pilláramos buen material. Y yo te digo, o sea, que poco más puedo decir, que con el tiempo descubrí que uno de sus guitarristas, Javi, toca una banda ahora de thrash metal que se llama Legalist Murder. O sea, que el tío está en activo. Yo pensaba que estos cinco chavales habían dejado uno a su bola y que tampoco les sabe mucho más. Claro. El CD estuvo donde estuvo durante unos años y desapareció. Yo no lo he vuelto a ver ni en segunda mano, ni Discogs, que a lo mejor te metes ahora y te copia, pero que no he vuelto a ver esto. Pues, ni a gente hablar de ello. O sea, esto es sí interesante, algo... Nacho, porque claro... Dentro de... Estamos hablando de la mayoría de bandas que hemos hablado, quitando a lo mejor a Ballistic, son bandas con cierta trayectoria, con unas discografías bastante sí, largas, claro. Que es fácil y que tengan... Incluso claro. Ballistic tiene el legado de ese hombre, ¿no? De Tom claro, Gatti. Claro, exacto. Una espalda bastante cubierta de... Claro, de, y la gente dice, ah, pero ¿quién es Tom Gatti? ¿Quién claro. es ese señor? Que no es tan importante. Bueno, vamos a olvidar los músicos. Metal Blade, pum. Lo sacó claro. Metal Blade. Ya simplemente con eso estaba en catálogo. Pero esto no tiene nada que ver. Lo has podido ver, lo has podido trabajar y luego escucharlo o no escucharlo. Pero esto sí que es... ¿quién conoce desafío? Claro. Claro, claro. Y así hay mucha música en España para, claro. Exacto, para aburrir, ¿no? Pues mira, me alegro mucho de la banda valenciana. Lo digo, bueno, aquí vuelvo a hacer referencia a lo de Condenados al Olvido. Eso, llevarán 6 o 7. Hay uno que es exclusivo de, creo que de Vitoria. Y es que hay bandas que con este heavy se hacían los 80. Ellos hacen del 81 al 90. Se hacía esto aquí. Y esto, ¿por qué no salió y solo salió Muro? O, ¿por qué triunfaba discos ya mediocres de Obús y de Barón y estos tíos haciendo heavy? Pues sí, pues a lo mejor hacían sus conciertos en su zona. Lo Viuda Negra, que claro, se fue a decir el otro día. Correcto. Sí, Viuda Negra lo mismo, un sonidazo. Sí, y los zarpa, tíos te contaban zarpa a lo mejor en Valencia. Heavy. Sí, zarpa en Valencia y hay una serie de grupos que bueno, en su zona de cercanías tienen cierta repercusión, ¿no? Pero no llegan más lejos. Zarpat sí que tiene una. Sí, una, pero bueno, de una tradición. Algo más desconocido, que también es un mini LP. También he querido poner este mini LP cuando me vino a la cabeza, por eso, porque son 5 temas, que es, por eso, lo que mejor tenía la banda y no hay paja. Pero vamos, el Viviré este es el que cierra y es brutal. Pero vamos, en el caso de Valencia, vamos a poner Sable, símbolo de rebelión, me parece un pepino de mini LP con Rafa Jativa a la guitarra y mucha gente en Valencia, a lo mejor ni. Creo esperar que no, ¿eh? Pero mucha gente a lo mejor pregunta por Sable en Valencia y dicen, no, yo los Zarpa sí, y luego ya bandas más modernas, y no, yo ya Barón Rojo y Obús, Madrid. Había bandas buenas seguro en todos los lados, y solo hay que preguntar al vecino, que seguro que tiene una casete ahí para pasar. Pues bueno, pues vamos a escuchar este tema, este Viviré de Desafío, y bueno, ¿vale? Y siempre es interesante descubrir cositas así, sobre todo nacionales. Sí, espero que le guste a la peña. Sí. Bien, Nacho, The Order of Chaos, un grupo canadiense. Bueno, en Canadá también tiene su cierta escena, ¿no? Tanto de heavy como de thrash metal y, bueno, de distintas variantes, incluso death metal. Bueno, es complicado a veces encontrar grupos de genuino heavy metal, así a primera vista, parece que en esos países, ¿no? Pero si rebuscas un poco, también es verdad que creo que Anvil son de allí, ¿no? Y Voivod, sí. Y una serie de grupos que son Canadá tiene Canadá todo tiene lo que quieras, Annihilator y todo eso. Efectivamente. Estos he visto que son de Edmonton, son la ciudad, que es una ciudad relativamente pequeña, Striker. Correcto. Los chavalitos, bueno, que no son tan chavalitos, sí, sí. Tienen ya una edad. Pues pero bueno, sí, Canadá tenemos lo que queramos y más, alucinante. Bueno, estos son los suecos del continente americano, porque yo hablaba con ellos, estáis todo el día con la nieve, pues os metéis a tocar y sustan buenos por eso, ¿no? La aquí parte nos vamos más de cañas a la playita y... La parte más europea de América, podríamos decir, que son los canadienses, claro, sí, ¿no? Sí. Y sí, bueno, los suecos del continente. Estos The Order of Chaos me encantan en parte gracias a este disco. Tienen tres discos realmente, pero los dos primeros a mí me dejaron bastante frío. El primero, The Order of Chaos, el siguiente, Burning the Waves, y este último, Apocalypse Moon, del año 2015. The Dreams, he visto aquí yo. Exacto, The Dreams, perdona. Sí. Me he equivocado, Burning the Waves por Arch Enemy. Es que iba a hablar un poquito de Arch Enemy también, ¿no? Hablando en comparación de este grupo, ¿vale? Dale. ¿Qué son? ¿Por qué molan tanto, para mi gusto, The Order of Chaos? Pues porque The Order of Chaos nos demuestra que no hace falta, para sonar duros, parecerse a Arch Enemy, ¿vale? No hace falta tener una Angela Gossow, no hace falta tener a una Alice, por ejemplo, y no hace falta tener una Sabine Clansen para ser agresivos dentro del heavy metal, ¿no? Y, claro, este grupo encima nos enseña que tampoco hace falta ir hacia parámetros que está yendo, por ejemplo, pues Battle Beast, por ejemplo, ¿no? Ya. Que empezaron haciendo un heavy metal bastante duro, pero se están haciendo más edulcorados, el power metal lo hacen más melódico para llegar a más gente y tal, ¿no? Podríamos decir eso, que este grupo está en el término medio, ¿no? Una tía que puede llegarte a los registros de perfectamente de Angela Gossow o de Alice, de los de Arch Enemy, o cuando le da la gana, poder llegar a registros como la de Battle Beast, ¿no? Y, joder, es que este disco, tío, es que este disco no tiene un tema de desperdicio, suena moderno, a la vez suena bastante clásico, no es un heavy metal, no puedes decirlo power, aunque es bastante rápido, porque no tiene ese doble bombo pesado continuo, ¿no? Juega mucho más con variantes más clásicas de la base rítmica, las guitarras sí que son muy duras, ¿no? Más genuinas heavy metaleras. A veces puede recordarte un poquito a Huntress, ¿no? De la desaparecida... Exacto, Jim Jarmusch. Te recuerda un pelín, a lo mejor los Huntress suenan un poquito más clásicos en estilo, ¿no? Un poquito más tradicionales, y estos suenan un poquito más contemporáneos. Pero coño, me sabe mal también, porque este disco que estoy hablando, que es el Apocalypse Moon, es un discazo perfecto. Sin embargo, en el mismo año editaron un mini LP llamado Night Terror, que joder, ya me transforman un poquito el sonido más parecido a comercialete, no a Battle Beast, porque Battle Beast tira parámetros discotequeros, podríamos decir, ya incluso en los últimos discos, sí. Pero sí que podríamos decir que el Night Terror, el mini LPS, ya va a terrenos más melosos, ¿no? Más melódicos, y pierde un poquito esa garra de este Apocalypse Moon, ¿no? Que es es que es un puto discazo, Nacho, es otro disco. O sea, son de las como de antes que te decía, que la he visto, porque sí. Digo, Killer Metal Records les sacó, creo que ese disco, o les ha sacado. Correcto. Algo. Sí, sí, los tres último, discos. Yo creo. No, los que tres era discos. Un tal Jens, no sé cuánto, que es un alemán. Yo sí que he visto sus catálogos, le compraba cosas en su momento, yo recuerdo. Y yo creo que les descubrí con ese EP que tienen antes, se llama Sex Witch, porque estos sí llegaron a hacer una gira europea. Es que con Vicios Rumors. Con Vicios Rumors se hicieron la gira. Pero a España no llegó esa. No, fue por Centroamérica. Hay Centro Europa, claro. y Norteamérica. Sí, fue claro. Por Alemania, pues más sí. O menos y tal, sí. Sí, de esas que, pues, que no toca y no bajan para acá. De las últimamente, sí, mira, que están viniendo. Esas bandas que nunca venían, pues de vez en cuando sí que pican aquí un poco península. Y ya te digo, yo sí que les he visto como en gira, pues de esto que lo ves en roster de estos que te proponen y tal. Y yo creo que les descubrí con el Sesquitch ese. Y tampoco me llama la atención, entonces sí que en este caso sí que a lo mejor escucho a la banda, pero si lo quites tú, los dos primeros discos, y yo cuando escuché ese Switch no te hace, nunca llegas a escuchar este Apocalypse Moon, entonces yo desaparecen de mi punto de mira, tú a lo mejor escuchas el tercero y dices, coño, ahora sí que anda con el clavo, y otra vez están echándose para atrás en tu gusto. Pero bueno, yo sí que les conocí por Sedgwick, pero no me molaría en su momento porque no sabía que tenían un disco más, no sabía que tenían dos antes, lo veía en catálogo, picaría de esto que te mandan el link del vídeo, ese vídeo rápido, algo, y diría, vamos bien, pues una banda más, hoy no me ha pillado, o sea, que a lo mejor me la mandan una semana antes y te estaría hablando yo ahora mismo de Apocalypse Moon. Bueno, Nacho, podríamos compararlo a los dos discos primeros de Cage y estos dos discos primeros de Order of Chaos, sí. Sería lo mismo, ¿no? Que dices, bueno, otra banda, ¿no? Más de heavy metal, claro. Así con chica al frente, pero claro, te llega el Apocalypse Moon y bueno, es que tienen a Amanda Kiernan, que es la cantante. Hostia, es que es perfecta, tío. Es que tiene una voz, es que es impresionante, ¿eh? Es que yo, con Jill Jarmusch, que hemos hablado un poquito antes, ¿no? Que también me parece otra de esas vocalistas tristemente fallecida, pero, joder, también un poquito infravaloradas también, ¿no? Porque me parece que tenían unas posibilidades vocales tan brutales, tío. Esta Amanda Kiernan está a la altura, o incluso puede ser que tenga más variantes que en aquella que Jill Jarmusch. Y, joder, que no sea todo Angela Gossow, todo Arch Enemy, todo ese estilo, ¿no? De guturales y buscar todo eso. Joder, que esto también es maravilloso. Esto es cañero, esto es potente. Y bueno, esperemos que saquen un disco nuevo, porque desde 2015 parece que se ha quedado un poquito la cosa un poquito en stand-by. Sí, alguna gira han hecho pequeñita y eso, pero tengamos la esperanza de que recuperen ese estilo del Apocalypse Moon, Nacho. Claro. Y creo que pronto lo escucharemos. Al final esta banda lo quites tú. Son canadienses. Claro. Si pillan con un sello y hacen alguna gira y enganchan, acaban viniendo cada uno o dos años. Si no, han hecho como dar un paso atrás, porque claro. Al parecer en el cierre del 2018, según veo aquí en Metal Archive, es un EP ya independiente. Ya no están ni siquiera con Killer Metal, pero con Killer Metal incluso ha cerrado, ¿sabes? Que ese sello hace mucho que no he visto material suyo nuevo. El punto clave, muchas veces las bandas tienen el momento clave. Por ejemplo, antes hemos hablado de Cage. Para mí el momento clave era Hell Destroyer. No dan ese salto de no de calidad, sino de éxito. Y ya, sí, ya de ahí va para atrás, ¿no? Te enquistas y te quedas. Exacto. Y por lo menos no van para atrás, ¿eh? Que el problema es haber llegado a tu tope y empezar a bajar. Por lo menos te quedas en la cúspide durante unos años trabajando. Que eso ni tan mal, para cómo están las cosas. Es que ellos hicieron, tan pronto sacaron el Apocalypse Moon, hicieron una gira con Battle Beast, casualmente. ¿Mm? Y yo creo que esa era la gira que le podía dar un poquito ese espaldarazo, ¿no? Porque podríamos decir que el seguidor de Battle Beast puede ser el seguidor de estos The Order of Chaos. Así que si no dan el paso en ese momento, pues es posible que ya se quede un poquito en el ostracismo y ir un poquito, pues bueno, sacando discos, pero ya sin esa intención de dar el paso, ¿no? Definitiva. Y que te salen dos más, uno por la derecha, otro por la izquierda, y te adelantan y te dejan a ti ya vendido con tres discos, con medio desilusionado. Volvemos ahora a Van der Wijk y lo dejo, o mira, me dedico a hacer esto, toco en Alberta, ahí en Edmonton, en dos sitios más de Canadá. Si ven alguna banda de esteloneo, y venga, a bandas de barrio. Pues bueno, vamos a escuchar este Death Afterlife, que es el tema, que es un temón, y bueno, y si lo descubro. Exacto. Si yo he metido antes a Mike Scalzi, pues vamos a ver a quién mete el señorito Nacho. Ah, lo veremos después del Chaos. ¡Ah, qué locura! We'll be right back. Nacho, antes yo he hablado un poco de Judas, de tal. Vamos a hablar de tus Judas, ¿no? Judas, sí, no. Vamos allá, vamos a ir enfocando la recta final. Y claro, pues. Yo tengo que hacer ahí, pues eso. Meter ahí la pullita para que todo el mundo se adoctrine en la tiranía del heavy metal. Y nada, pues hablar de joyas. Yo, para mí, una de las joyas del siglo XXI es una banda que se llama Ram, que acaban de sacar hace una semana su sexto disco, creo que es, The Throne Within. Otros que han pillado cacho con Meta, bueno, han pillado cacho, a ver si me entiendes, con Meta Blade, hacen una girita. Estos son suecos, son europeos, pues los tienen más fácil para moverse por aquí. Creo que todavía no han saltado ahí al otro lado del charco. Igual que en Force y el Caud, bueno, Caud son de allí. En Force o alguna banda esta sí que se ha ido para allá y lo ha intentado y ha tocado por Sudamérica y tal. Estos también son gente más mayor que no puede estar ahí dejando el curro 2 meses para irse de vacaciones. Pero Ram, pues eso, tienen sus 6 discos. Hay gente que ya les reconoce que si hablamos de heavy metal al estilo Judas, clásico y duro y es heavy, pues para mí son esta banda. Hay gente que sí que los está empezando a asumir como que, hostia, que esto es heavy metal sin concesiones y eso. The Rot es el anterior disco del 2017, es un poco, no más flojo, tienen una segunda parte y son 5 temas enganchados entre sí en rollo conceptual y hace que sea un poco más bola, porque casi no los pueden ni separar, para decir extraigo estos 3 minutos y tal. Y bueno, yo me he ido a Lightbringer, están cumpliendo 10 años de ese segundo trabajo. Aparte de, luego has elegido tú el tema, me parece, te dije que cogieras el que quisieras. Bien que no hayas cogido el de la sintonía, porque si no la gente pues luego dice que es pesado ahí no hay martillo, ¿no? Pero ahí tirón, ahí va. Es un disco para mí muy completo, pero lo veo como joya incomprendida, aquí quería meterle ese matiz, en la discografía, porque después de sacar Sudden Impact en el 2003 y Force Entry en el 2005, la gente decía, hostia, los Judas, The Ram It Down, The Painkiller, sin ser tan Painkiller, pero era como pum, pum, pum, heavy, súper agresivo, súper directo a la yugular, y de repente sacan Lightbringer, después de 4 años tienen ahí un paroncito, y hay temas de ese estilo, pero ya empiezan a sentar las bases de lo que será Ram a partir de entonces, en estos 10 últimos años, que también son temas desarrollados, no lentos, o sea, son súper densos, súper heavy, no tienen nada que ver con Black Sabbath, pero que escúchase cómo machacan ahí, pum, pum, son contundentes, pero no son veloces. Y hay gente que dice, hostias, ¿qué han hecho Ram? ¿La han cagado? ¿Por qué no siguen haciendo lo que hacen? Y pasado el tiempo, hay gente que en ese momento dijimos, hostia, una nueva faceta que no le quita ni un ápice de metalicidad o como se pueda traducir en Metalizer a Ram. Y ves que en Death hacen lo mismo, en Subversion hacen lo mismo, en Rock hacen, y ahora en The Throne Within lo vuelven a hacer y ya dices, no, es que Ram tiene estas 2 vertientes, las 2 igual de heavy, una a 200 por hora, otra a 100, pero nunca han bajado a hacer Doom ni a baladitas raras. Tienen temas con pasajes muy épicos, muy místicos, pero que es una balada, claro, te puedes agarrar a tu pareja y abrazarla si quieres, pero a lo mejor está hablando de cosas más tétricas, ¿no? Porque también las letras de Oscar tienen la cabeza también, pues como yo, un poco así disonante. Pero Lightbringer para mí es ese disco, aparte de donde cojo la sintonía de Forzando el Acero, que le da la estructura a Ram actual, a esa última década, y no deja de enganchar con el pasado. Pero hay gente que lo tildó y ¿sabes? Le ponía muchas pegas, es que ¿qué están haciendo? Y ya yo lo que sí, va gente que dijo eso, pues si me lo dijeron 20 personas, a lo mejor un par siguen aseverando que es así, pero otras 18 con el tiempo han tenido que rectificar en decir, no, hostias, Lightbringer, qué discazo, ¿sabes? Y que pero igual Ram, pero era el paso necesario para alejarse de ese copia de Judas, por decirlo de una manera. No es necesario, tío. El cliché, claro, ese de personalidad propia. Tradicional metal, heavy metal, pero te pareces. Bien, mira, ¿os gustaba cómo hacía los temas cañeros? No voy a dejar de hacerlo. Exacto. A Walking de Quimaera, tienes Blood God, que es brutal. que arranca, bueno, la que arranca después de la introducción con la de Area Caballero, que es la chilena que hace la poesía y le mete en el Crossing the Drop of Ignorance, Lightbringer, ese. Y luego tienen temas, Ghost Pilot, tienen un tema que es como un medio tiempo, como sí. Venom in My Veins del anterior disco, que es Judas en el 80. No llega a ser turbo, en este disco sí que tiene un par de temas rollo turbo, muy ochentero, muy... Yo los veo más oscuros, ¿no? Los veo, pero... los más oscuros que los Judas, ¿no? Que con cierta, sí, claro, tienen, concepto, tienen esa, ambientación esa más tétrica. Sí. Más King Diamond. Más Full Fade, si vamos a decirlo. Sí, efectivamente. Sí, claro. Efectivamente. Eso es. Efectivamente. Pero claro, nunca chuparon tanto como Insólito tu Portrait. No, lo mismo. De eso. Claro, pero claro, esto no, es eso, es Judas con un poquito de esa escena, vamos a decir, danesa, por nombrar, sí, a Mercy Full King Diamond. Pero tienen tal... Y tienen algo de, a lo mejor, de Schenker, si te buscas a rebuscar, algo de los Blast Sabbath, porque tienen esa parte ahí como introvertida. Pero sí, y claro que hay temas como de Elixir, que el largo, Somusanin el largo, pero es súper heavy. Es lo que te decía de la contundencia, que tú escuchas y es pum, tum, tum, tum, y parece que viene un ejército. Es muy rítmico. A por ti. Claro. Pero claro, sí, pues la gente se quedó un poco ahí. Titan es un tema 6 minutos en las que estiran y. Pero bueno, te cuentan una historia, la letra, luego te digo. Son difíciles de cantar porque tú te pones a leer el libreto y dices, joder, chaval, que aquí tienes que aprenderte 800 palabras para cantar este tema. O sea, son enrevesadas porque cuentan, a los que digo, le gusta. Y ya te digo, y que cualquier tema, por eso te dije, elígelo tú y bueno, así no pongo uno que la gente diga, hostia, claro, me has puesto el largo, o me has puesto el Somosalmi, qué listo el Nacho, o me has puesto el más cañero y me estás engañando porque esto no es la esencia de Lightbringer en 2009. Pues yo dije, escúchalo tú, y yo creo que has acertado con el tema, ¿eh? Es que yo creo que es el más rítmico, ¿no? Es un poquito también es una puerta de entrada al disco, ¿no? Porque yo creo que muchas veces los discos tienen que tener una serie de temas que te hagan, pues, entrar un poquito a él, y luego ya cuando profundizas encontrar la verdadera vertiente o la verdadera naturaleza de un disco. ¿Cómo decirte? Pues bueno, muchas veces cuando tú eres seguidor de un grupo, tus temas favoritos no son los hits, son temas, sí, escondidos, claro, de los discos. Pues bueno, este tema podríamos decir que es esa puerta de entrada al disco, al Lightbringer, y luego dentro del Lightbringer pues ya tiene otra serie de temas que a lo mejor a la tercera o cuarta escucha dices, joder, aquí está la verdadera esencia de los Ram, y esto sí que es un tema. Esto a lo mejor es más rítmico, más típico, no, más clásico dentro del heavy metal, y a mí es un tema que me mola dentro de un disco que a mí también es de los que más me gustan de Ram, porque yo el problema que he tenido con Ram es que, coño, lo escucho todo seguido, porque yo me lo meto en el coche, en el MP3 o en el trabajo a veces, y va todo a saco, y a veces no sé qué disco estoy yo escuchando. Entonces, estás ahí con la bola de llegar al curro y toda la historia. Pero Lightbringer, joder, es que tiene esa esencia que luego, como digo, que han repetido en los otros discos, y ya los discos de Ram los puedes escuchar a la primera y encantarte, pero yo creo que incluso yo mismo me podía estar mintiendo. Todos los discos de Ram son de 4 o 5 escuchas, y a partir de ahí dices, este, y el que te parecía que no, de repente le redescubres en la quinta escucha, que es en el mismo día, pero ya a las 12 de la noche, pero dices, hostias. Entonces, lo de Ram ya son discos que se maduran por sí solos, no son como Force Entry, que hacían pam, pam, pam, te daba tres galletas, te dejaba sentado en la silla y decías, joder, qué heavy. No, pero Force era las Cool Fish, que son todo temas ahí un poco más, es medio speed. No, esto es, escúchalo, que vas a, o sea, que vas a masticar metal seguro. Pues, y fíjate que cucos, cómo cierran, me imagino lo tenía medio compuesto. Cierran con Prelude to Death, hay un tema instrumental, sí, y Preludio a la Muerte. La Muerte. Y luego sacaron un disco que se llama Death, a los 3 años. Lo tenían pensado, no, les ha salido de chiripa y ha quedado de puta madre, o sea. O bueno, es posible que tras el terminar este disco el concepto lo cogiesen de este mismo, es fácil. Mucha sí, gente, claro. Mucho grupo trabaja en eso. Pues bueno, vamos a masticar metal entonces con este In Victory de los Ram, del disco Lightbringer. A la victoria, ahí sí. Sí, Victory. Pues bueno, pues vamos a escucharlos y vamos ya a finalizar a... Que se abran la cerveza, antes de eso, o sea, y se escuchen el tema glorioso. Cómo eso, ganas la batalla mientras te tomas la cerveza por el enemigo caído a tus pies. Así es. Pues bueno, brindemos también por ello, ¿no? Venga, salud. Vamos a alejarnos un poco, Nacho. Yo creo que, bueno, este grupo, que es uno de esos grupos que supongo que tú comentarás un poco, de que se aleja un poco del estilo dentro de lo que hemos hecho en este programa, pero sí que tiene una base muy heavy, ¿no? Y son el Benkin, un grupo italiano llamado del estilo folk metal, ¿no? Para mucha gente, y yo entre ellos, para mí son los sucesores naturales de Skyclad. Podríamos decir que, aunque en terrenos un poquito más power metaleros europeos, cogiendo una base entre Running Wild y Helloween, sobre todo en el primer disco, en el Head and Reel, podríamos decir que ellos mezclan ese estilo más power metal y le meten ese toque Skyclad, ¿no? Con ese barniz folk metalero. Un disco bastante bueno, con bastante éxito. Un poquito irregular porque la fórmula no acaba de ser redonda del todo, pero sí que te deja con el cuquillo de decir, hostia, este grupo tiene posibilidades, ¿no? Ellos tienen un problema porque Damnágoras, el cantante, sufre de pólipos y tienen que dejar, o sea, tiene que abandonar el grupo. Entonces, el siguiente disco, el Weird, aparece con otro cantante con un rollo mucho más rockero, más folk, ¿no? Y entonces esa pátina de power se la quita un poco al grupo. El Weird se transforma en un disco un poquito más tradicional dentro de parámetros folk rockeros, ¿no? Podríamos decir que si el primer disco es más a los primeros de Skyclad, salvando las distancias, este segundo Weird está más parecido a la última época de Martin Walkyre con Skyclad, ¿no? Que sería de discos como The Answer Machine, ¿no? Por ejemplo, o The Irrational Anthems, ¿no? Que es una época mucho más rockera y menos thrash. Si conoces esa época, Nacho, sabes que Skyclad tiene una época noventera, de entre el 90 y 95, que es un thrash metal folk, y a partir claro, del... Claro, porque estos Skyclad son los que vienen de Sabbath. De Sabbath. Correcto. Claro, ahí, correcto. Pues, hasta que se desenganchan de donde venían, Martin Walkyre, este, toda la historia... Hasta que dirán, venga, pues ya hacemos esto y se centran, bueno, que a lo mejor se centran por... Es la por naturaleza, la naturaleza de los grupos, ¿no? Que suelen ir virando, alejándose de ese metal extremo que pueden practicar en un principio y se van acercando a parámetros más rockeros. Incluso Martin Walkyre deja de tener esa voz tan agresiva y empieza a cantar un estilo también un poquito más rockero, ¿no? Menos agresivo, menos carraspeante, ¿no? Desgarrado. Bueno, podríamos decir que el grupo con Weird mantiene un poquito el éxito, pero no crece, ¿no? Porque es un poquito sorprendente ese disco. Y tenemos la suerte de que Damnágoras vuelve con el problema de salud solucionado y se une de nuevo a ese miembro fundador del grupo, que era Aidan, ¿no? Que es el que fundó el grupo con Damnágoras. Y editan un disco llamado The Winter Wake, que nos devuelven a esos Skyclad un poquito más veloces, ¿no? Más power metaleros, más con un estilo bastante definido, bastante propio. Pero bien, bueno, podríamos decir que las pautas están marcadas ya en un estilo, pero nos llega pues el año 2007 y nos sacan Descite, que sorprende un poco porque entramos en unos Elvenkin oscuros, ¿no? Podríamos decir que les entra un poco una vena un poquito salvaje, extrema, y bueno, la mezcla de mucha crítica es como si cogiésemos a los Skyclad, los mezclásemos con la velocidad y la potencia de unos Blind Guardian y le añadiésemos un toque extremo de unos Inflames, ¿no? Y eso es este Scythe. Es que es un disco muy difícil de definir porque mezcla mucho estos elementos. Y yo, por ejemplo, el tema que voy a meter, el Domina Hate, es un tema bastante largo que te maneja todos esos parámetros, ¿no? La épica de los Blind Guardian, lo folk de Skyclad y la oscuridad y los toques extremos agresivos de los Inflames. Y es un grupo que en Italia tiene una repercusión bastante importante. En Europa también es un grupo que tiene cierta aceptación, pero no es un grupo masivo ni de éxito, ¿no? Podríamos decir que si vienen a España, pues bueno, te pueden meter 100, 150, 200 personas y no van más allá, ¿no? Y, joder, me sorprendió una cosa, Nacho, porque yo no sé si sabes cómo está el tema de ventas de discos. Y, por la ejemplo... Verdad, o sea, sí lo sé, vale, en cierta pues parte. Te lo voy a comentar. No, en este patrón, esta gente no ha venido en Leyendas o algo. Sí, hombre, estos han tocado una vez en el Leyendas, han estado, claro, por ejemplo, aquí en Valencia en varios festivales, tocan asiduamente, pues van a Zaragoza, a Madrid van asiduamente. Claro. Es un grupo que incluso va de cabeza de cartel, ¿eh? Sí, va de cabeza de cartel, que no es un grupo... no es un grupo que venga de telonero. Suele venir bueno, a salas pequeñas, pero van ellos de referente. Sí, bueno, te lo digo porque hace poco ellos tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 discos, ¿vale? Hasta este último que han editado, acaban de editar ahora uno, ¿vale? Hasta este, 10 discos, ¿vale? Y hace poco, en el sello discográfico donde están, les han dado la placa de enhorabuena. Creo que están en AFM Records, que tampoco es sello pequeño. Bueno, no, le han dado una placa de enhorabuena por haber vendido 80.000 copias. 80.000 copias de la discografía entera, Nacho. Entonces la media... copias en total. Claro, la media me sale a 8.000 discos por joder. Sí. Entonces dices, coño, un grupo con cierta repercusión, con éxito dentro de su país, que es relativamente un grupo que hace giras como cabeza de cartel en pequeña escala, pero da igual. Joder, qué triste, Nacho. Ya, pero es que, o sea, pero qué triste porque a lo mejor no... tú dices, joder, es que antes se venían discos, pero es que a lo mejor está diciendo 8.000... Me está escuchando alguien que tiene una banda y está diciendo, pero si yo no vendo más de 200, claro, 8.000 por disco me parece un pasote. O sea, ¿sí? Que a lo mejor luego en 2001 se vendían mucho más que ahora, o al revés, que ha habido un repunto otra vez de vender. Habría que saber si AFM edita en vinilo. A lo mejor estos tíos, por lo que dices tú, han hecho giritas, han ido vendiendo. AFM es el único, o sea, es el Lightbringer, como hemos puesto antes, de RAM, es el único disco que saca FM, luego entran con Metal Blade, ellos están en solitario, les ficha FM y luego van a Metal Blade, o sea que es como un salto, y FM ya es sello sí, bueno. Sello gordo. No sé cómo retienen, cualquier agudo, creo que lo sigue teniendo ahora, no sé hasta qué punto 8.000 para la compañía está bien, o en qué momento, no sé, es que no sé los parámetros que tiene una compañía para aguantar una banda o apostar más por ellos, pero parece poco, pero es que a lo mejor, fíjate, grupos de estos te dices, joder, el sello te saca 1.000 vinilos y no sé cuántos CD, hasta 8.000, tiene que hacer 4 o 5 ediciones, reediciones me refiero, según se van agotando. O sea que a lo mejor 8.000 es sí, bastante. Sí, pero estamos hablando de una banda que viene desde el 2000, que todavía se vendía algún disco, que todavía había... Sí. Coño, y entonces dices, joder... una banda que hace gira europea normalmente, que incluso puede llegar a Centroamérica, Sudamérica, creo que han hecho alguna girita. Un grupo que, bueno, está dentro de ciertos festivales, que ronda por ciertos festivales europeos, que no es un grupo pequeño, sí, ¿no? De medio pelo. No, en el fondo no. En Italia, podríamos decir que dentro del heavy metal tradicional, ¿no? Es un grupo que siempre se nombra, ¿no? No, está claro que todos conocemos a Vision Divine, a Rhapsody, a etc, ¿no? Todos esos grupos, ¿no? Pero podríamos decir que este grupo está justo a la sombra de ellos, ¿no? Un grupo que lleva 20 años en el mercado, ¿no? Que están peleando, sacan sus discos continuamente. Joder, no deja de darte un poco la sensación de, joder, qué mal está hoy en día todo el mercado, qué duro, ¿no? Y yo quería traer este disco, más que nada, pues es un grupo a lo mejor en Europa con un poquito más de vista que a lo mejor todos los grupos que hemos nombrado, ¿no? A lo mejor quitando RAM, que puede ser que a lo mejor RAM esté un poquito a la altura de los Elvenkin en parte, a lo mejor un poquito menos, pero... Sí, joder, sí, por supuesto que Elvenkin está a la altura de RAM. Sí, claro. Pero claro, yo lo que hago es reivindicar... Revés, ¿eh? No, por el estilo... No, reivindicar. Que son Elvenkin los que están a la altura de RAM. No, sí, te he entendido. Sí, es demasiado. No, pero, a lo mejor teníamos un oyente un poco despistado, que si la lata se le resistía y no se ha enterado bien, para que le quede. Pero, claro, yo lo que quiero un poquito reivindicar, un poquito es este trabajo de los Elvenkin, que es el disco más oscuro de su discografía. Mm. Luego vienen otros discos como Era, ¿no? O Red Silent Teeth, que es más hard rockeros, ¿no? Ya van a terrenos un poquito más luminosos. Y entonces reivindico, en estos dos últimos sí que han vuelto otra vez a la senda un poquito más tradicional, más thrasher, más heavy metalero, los dos últimos que han sacado, el de Pagan Manifesto, por ejemplo, que son magníficos discos, pero yo recomiendo esta oscuridad de este Scythe, con el tema Domina Hate, que es una animalada de tema, un disco brutal. Y bueno, que nos da un poquito la finalización de este programa, que bueno, habiendo sido un poco un programa salto de mata, ¿no? Creo que, Nacho, nos ha dejado bastante satisfecho. Hayas metido, ¿no?, la cuña para el Santi, ¿eh? Qué tío. Qué cabrón. No, no, tío, yo creo que ha quedado. Ahí hemos tirado mucho de los 80. Yo creo que ha sido lo de Rufian solo, ¿no? Y ya está. Mm-hmm. El resto, lo demás han sido joyas del siglo XXI que a lo mejor eso, con tanta vorágine, hay que apartar un poco la maleza para encontrar ahí la flor bonita. Y yo creo que los oyentes van a descubrir. Yo soy el primero que he descubierto hoy, por así decirlo, tres bandas. Y yo creo que más de uno va a decir, ¿dónde estaba yo hace X años que no estaba escuchando esto o esto? ¿Qué hago con mi vida, Nacho? Muchas veces te quedas pensando, diciendo, ¿qué hago con mi vida? Pero por otra parte, Nacho, que tú sabes lo bonito que es descubrir un grupo que sabías poco de él y ves que tiene una ristra de álbumes detrás que dices, madre mía, qué vida más maravillosa, ¿no? Porque hoy en día, tú imagínate, Nacho, en nuestra época de nuestros inicios, a nosotros descubrir un grupo y saber que tiene una discografía, sabíamos que nos tocaba desembolsar, si queríamos conocerla, una pasta porque no había medios. O conocer a X personas, ¿sí? Pero no la conseguías en dos semanas. Exacto. Te ponías a trabajar duro. Efectivamente. O por pasta, y ahora o no. A base de grabar cinta. Claro. Pero es que ahora, lo que te he dicho antes, ahora puedes estar en ver un CD, descargarte y ponerte los cascos, escucharlo mientras te das una vuelta por el centro de la ciudad y volver y comprarte el disco si te apetece. O le pegas un pique y te lo traen a casa al día siguiente con plataforma por que eso. Están ahí. Pues, pero bueno, no sé si, pero bueno, lo chulo es eso, es descubrir y además que hemos puesto temas. Ha quedado todo muy heavy, ¿verdad? Que, sí, que muy forjando. Que tus programas, sí, sí, tus programas que a lo mejor son más unos de una cosa y el siguiente es de todo lo contrario. Este ha quedado muy heavy que luego le puedo hacer yo un retoque al principio y otro al final. Y lo metes esta semana. Y en una de estas semanas que a lo mejor. Navidades, paso de bajar al sótano. Y digo, forjando el acero 328 gracias a Rea. Y a tomar por culo. Pues o sea, bueno. Yo te lo estoy diciendo como a futuro, pues ya lo estoy pensando. Sí, sí, no. Sí, yo lo te sé. Te pido derecho para que si vienes GAE, que te llegue algo de pasta. Que te diga pues, que la multa, digo. De todas las maneras, sabes que de vez en cuando vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a hacer un programa de metal tradicional aquí. Nos vamos a hacer un true metalero aquí en Rea. Me has robado el programa de nuevo, otra vez, pero voy a... Si te dejo hablar un montón. Y bueno, luego lo escuché y dije, joder, es que soy un... No, hombre, no. Mira, es que si por mí puedes hasta despedirlo tú, si quieres. No. El broche final lo pones tú. Venga, hasta luego, chavales. No, ponlo tú y ya te digo. Y ese otro, que ya vamos a dejar aquí un hilo conductor. Un hilo conductor. Como había que madurarlo. Lo justo, ¿no? Porque al final es con un poco de información delante de los ojos y lo que tu cabeza de momento, somos jóvenes, ¿no? Todavía, ¿no? Que nos funcionen un poco las neuronas, hilamos rápido y no hace falta hacer una tesis para hacer un forjando el entre amigos. Pero eso, ese otro que dices tú de los adalides del metal en épocas... De vacas flacas. De vacas flacas, sí. Ese nos lo curramos un poquito para que la gente se lleve una serie de datos. Y la gente diga, hostias, estos tíos son unos máquinas. Pero Nacho, si vamos a ver, si nos hemos tirado aquí el rato que nos hemos tirado y ha sido un programa poco preparado y a salto de poco de preparado matar, no, o sea, íbamos a hacer una cosa el miércoles, te pasé los temas ayer antes de irme al concierto y yo tenía en la cabeza, he abierto Metal Archive, tenía dos notas que como no las he encontrado me he abierto Metal Archive, tú lo que tuvieras y a liarla. Y ya está. Y no bueno. Sé cuánto va a quedar, pero bueno, yo ha quedado. Espero que los chavalos, que lo hayan disfrutado y eso, que otro más. Así es. Al oído. Bueno, un placer, Nacho, de verdad. Eso es estar un rato contigo y tú conmigo y que la gente, pues, que luego pique y escuche y descubra. Que yo te digo, yo creo que todo el mundo ha aprendido hoy. Sí, está claro. Seguro. Bueno. Pues vamos a terminar con este tema de los Elven King, Domina Hate. Para mí ha sido un placer, Nacho, de verdad, de nuevo estar contigo, prepararme mentalmente para hacer un programa ya de nuevo contigo, porque sé que si este ha durado lo que ha durado, y bueno, me tendré que cargar bien de pilas y decirle a la mujer que me deje pues 24 horas para hacer contigo el próximo programa. Luego se hace a menos, no sé cuánto. Estás aquí hablando, pues se pasa el tiempo, ¿no? Pero yo creo que... Estamos bien, el otro saldrá. Pues sí, pues de verdad, Nacho, un placer y hasta la el próxima. Mío. Hasta luego, chavales. Bueno, hasta la próxima. Hasta luego, Kike. an eye into a hole of fire that shines so bright. If I'm ready for the calling, I cannot tell. I'm reaching for the skies or the flames of hell. So the moment has arrived now. It sounds so strange. I thought it would be different. What you say? Yeah. dirty with agony and pain. Death of sorrow, death of misery. The scythe has fallen. Was it for me?